Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así se estableció luego de que el 10 de diciembre de 1948 fuera aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por los 58 países miembros con los que contaba entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy ya componen esta Asamblea 192. El texto cuenta con 30 artículos, precedidos por un preámbulo en el que se dejan entrever algunas de las ideas que serán protagonistas durante la Guerra Fría. Además de palabras propias del paradigma liberal que ha teñido nuestra vida política occidental y cristiana. En la primera línea del preámbulo se hace referencia a la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Valores supremos, si los hay, para el pensamiento heredero de las revoluciones burguesas del siglo XIX. Así, ya desde el comienzo, la palabra excluida, desterrada del lenguaje correcto de la política, se destaca por su ausencia. Igualdad. Pero no vayan a quedar dudas. En el párrafo ya se declama cuál es el camino correcto para la obtención máxima del hombre, según el texto, la libertad de la palabra y la libertad de creencias. Y dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Repito, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Grabemos esta idea que la estaremos retomando más adelante. Luego de varios considerandos del mismo tenor, finalmente la Asamblea General proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto a estos derechos y libertades y aseguren su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Anclados en esta crítica, sin embargo, no podemos dejar de destacar que la declaración a la que hacemos referencia, aprobada por la ONU, se convirtió por más de 60 años de existencia en una herramienta más, una más, utilizada por los más débiles del mundo contra las arbitrariedades de los poderosos, sus propios compromisos asumidos, luego se vuelven hacia ellos cuando encuentran la imposibilidad de respetarlos bajo el sistema social que defienden, pregonan y reproducen, incluso ante sus pares, que también, a veces, se encuentran obligados a recordárselo. De todas maneras, no fue solo en una dirección su utilización. No por casualidad, la Declaración Universal por los Derechos Humanos fue firmada en el contexto de la incipiente Guerra Fría. La misma fue aprobada con 48 votos a favor, pero con 8 abstenciones que hablan por sí solas. La Unión Soviética, los países de Europa del Este, Arabia Saudí y Sudáfrica. Había allí una clara diferencia en el camino a recorrer para alcanzar el contenido de esta declaración, no en el contenido de lo que se pudieran considerar los derechos humanos propiamente dichos. Esta diferencia inicial guía la lectura del derrotero posterior del contenido de esta declaración. ¿Quiénes la respetan? ¿Cuándo y por qué? A veces uno lo hacen y otras veces no. ¿Quiénes exigen su respeto? ¿Y a quiénes amenazan si no lo cumplen? Una línea divisoria que siempre fue, es y será política. Nunca apegada a la esencia misma del texto. Donde el fuerte asume su contenido contra el débil. Como muestra de ello, vale, un país y algunos contenidos del texto que hacemos referencia. Entre los derechos desarrollados en los 30 artículos que la componen, podríamos destacar los siguientes. A partir de ahora son todos textuales de la Declaración Universal por los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Continúo leyendo algunos de los artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Y termino en este extracto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos diciendo: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. ¿Toda persona? ¿O aquella persona perteneciente a una clase social determinada? 62 años después de su sanción, para ilustrar la violación de cada uno de estos derechos, podemos prender la televisión en cualquier canal de noticias y leer cada dicho xenófobo contra la ocupación de tierras en Villa Soldati, cada incitación a la expulsión de nuestro país de trabajadores provenientes de países limítrofes, como un ejemplo más de tantos. Solo prender la televisión ahora. Derechos violados todos los días, pero visibilizados por el conjunto social solo en los momentos en que la dignidad se apodera de los explotados y deciden pelear por lo que les corresponde. Ahí llega la reacción del otro lado. Pero decíamos que, como muestra del trasfondo político de este día, además de un texto, vale un país. Arriesguemos a pensar qué diría la opinión pública bien pensante internacional si se establece cierto consenso mundial en torno a los números que te voy a leer a continuación. En los 75 primeros días del mandato de su actual presidente fueron asesinados 22 defensores de los derechos humanos. En los últimos 3 años, el terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, cifras de febrero de este año, provenientes de la medicina legal y la fiscalía de este país. En los últimos 20 años, la estimación asciende a 250.000 personas desaparecidas. Se eliminó físicamente a todo un partido político. 5.000 personas pertenecientes a este fueron asesinadas por el Estado. Más de 2.704 sindicalistas fueron asesinados. El 60% del total de sindicalistas asesinados en el mundo pertenece a este país. El 68% de su población vive en la pobreza y la indigencia. 68%. La concentración de la riqueza alcanza números escandalosos. Es el 11º país con más desigualdad social del mundo. 8 millones de indigentes 20 millones de pobres. Mueren anualmente más de 20.000 niños menores de 5 años por desnutrición aguda. Datos de UNICEF. Más de 4 millones y medio de personas han sido desplazadas de sus tierras mediante las masacres de los militares y sus paramilitares dentro de la estrategia estatal de tierra arrasada para vaciar el campo de población y luego ofertarlas a las multinacionales. 10 millones de hectáreas han sido robadas a las víctimas y desplazados. Este país cuenta además con la mayor fosa común de su continente, más de 2.000 cadáveres de desaparecidos, 7.500 presos políticos, muchos de ellos víctimas de montajes judiciales, una práctica común contra los luchadores sociales. Números escalofriantes ilustran lo que representa ya uno de los peores genocidios de la historia contemporánea de la humanidad. Un genocidio silencioso. ¿Por qué? Hay respuestas, algunas, orientadoras para saberlo. Este país está ocupado. Hay presencia numerosa de militares estadounidenses y mercenarios israelíes y se han implantado 7 bases militares. Estos soldados tienen total inmunidad para cualquier crimen que cometan en este territorio. Los marines tienen carta blanca para violar, torturar y asesinar en Colombia. Sí, Colombia. Un país democrático, aceptado en todos los foros internacionales, incluso en aquellos que rechazan la presencia de presidentes por considerarlos dictadores. Pero en Colombia no. Allí reina el Estado de Derecho, gobierna un presidente elegido por el pueblo, bajo la división de poderes que marca el pensamiento burgués. La fórmula del preámbulo de la Declaración Universal se invierte mostrando su verdadero espíritu. Si rige el Estado de Derecho, ergo, se respetan los derechos humanos. No se pregunta más. Y a quienes estén pensando en este momento en la FARC, el narcoterrorismo, la funcionalidad de la lucha armada, solo resta responderles con la misma declaración de la que hoy se cumplen 62 años. Textual de vuelta. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Hoy, el pueblo colombiano está compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, porque vive bajo un régimen opresor y terrorista. Nosotros, al menos, seguiremos defendiendo ese derecho, el de los explotados, el de los oprimidos, el de los humillados, el de los indios, el de los negros, el de las mujeres, el de los inmigrantes, el de los olvidados. Y lo hacemos en cualquiera de las formas que asuman su defensa. Primero, la legitimidad de sus acciones. Después vendrán las preguntas sobre el método. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Porque la tierra ya está vendida. Son los... planeta es suyo y mío, el universo no es de ellos. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Veintidós minutos, estamos aquí en Latido Americano, este anteúltimo Latido Americano del año 2010, viernes 10 de diciembre del año 2010. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Bien, bien. No vamos a decir terminando la cuarta temporada, porque en realidad la estamos arrancando, porque Latido Americano comenzó el primer fin de semana de noviembre, digamos, del año 2006. No sé, nos pasamos como 2 años discutiendo qué número de Latido Americano era. Sí. No nos metamos en... No, bueno, digo... Uno le sale, bueno, terminando la cuarta temporada. En realidad arrancamos tarde, arrancamos junto con la radio. Por lo tanto, bueno, culminando el 2010. ¿Podemos? ¿Arreglamos ahí? Bien, firmamos todos. Bien. Firmamos nosotros dos nada más hoy porque nuestra compañera Daniela Devoto no se encuentra con nosotros. Está de viaje por cuestiones laborales, así que estará con nosotros el viernes que viene. No digas por cuestiones laborales porque el oyente piensa, pobre Daniela, sufriendo, trabajando... Ella, o sea, aparte, como ganándose si no el trabajo. Pan, claro, ganándose el pan y nosotros acá... Nosotros de joda. Nosotros, claro. No, porque en realidad está en Perú, debe estar comiendo un ceviche. ¿En Perú? Creo que sí. No, tenés información. Ah, bueno, tengo mala información entonces. Tenés mala información, ojalá estuviera en Perú, pero me imagino que no, eso todavía no está en Perú. Así que nuestra compañera nos está escuchando, así que le mandamos un beso. Yo ya me la imaginaba comiendo ceviche, escuchando Latido Americano. Nos está escuchando, porque nos mandó mucha suerte al comienzo del programa vía Facebook. Pero bueno, mirá. No, si estuviera en Perú, yo no hablaría. Yo tenía una sana envidia con ella. Yo no hablaría bien de ella, la envidia no me lo permitiría. Pero bueno, aquí estamos, en Latido Americano, nosotros dos en el día de hoy con bueno toda la gente de la producción del otro lado. Cristian acá en la operación técnica. Oscar, Cristian, Bueno, Cristian Oscar, es lo mismo, parecido, en la operación técnica. Y aquí estamos, en este, como dijimos, anteúltimo. Hablemos un poquito de lo que fue el viernes pasado en el Salón del Banco Credicop. Hicimos este programa especial con la presentación del libro, con la presencia ahí de Modesto Emilio Guerrero y también de muchos oyentes de Latido Americano. Sí, fue una experiencia realmente extraordinaria como para pensar en repetirla. Incluso teniendo en cuenta los nervios que pasamos al comienzo, que se notaron, algunas dificultades técnicas que pudimos ir subsanando a lo largo del programa, pero la presencia de Modesto, la presencia del público ahí, hacer un programa en vivo tiene, con la gente presente, tiene otra adrenalina, otra relación vas estableciendo con el público en los cortes, cuando se acercaba la gente a hablar con Modesto, cuando podíamos compartir alguna idea. Realmente dejó una satisfacción muy grande, al menos entre los que hacemos el programa. Esperemos que para los oyentes haya sido igual, así como para aquellos que se quedaron las 3 horas, una de nuestras gratas sorpresas, ¿no? 3 horas ahí escuchando el programa. Tres horas no, Martín, porque la gente pensó que era como todas las actividades que se cita a las 7 y empiezan 7:30, 8. Bueno, es cierto. Y latinoamericano tiene que arrancar a las 7 de la tarde. La gente fue entrando a partir de las 20 minutos de arrancado el programa, pero bueno, finalmente se llenó, se colmó el salón del Banco Credit Cop. Hicimos un muy lindo programa y es una muy linda experiencia también estar ahí y compartir con la gente. Fue realmente muy rico. Sorteamos el libro. Sí. ¿Quién se lo había ganado al final? Edgar. Edgar se lo ganó, así que esperemos que lo esté disfrutando. Sí, esperemos. Seguramente lo estará haciendo. Recordemos que en este momento Modesto también está presentando su libro en Aedo, junto con los compañeros de FM en Tránsito y de El Transformador. Pero no en el marco de un programa radio, sino en el marco de un debate que hacen junto con integrantes de FM en Tránsito y creo que una docente de la Universidad Nacional de La Plata. Se me escapa el nombre en este momento. Hubiera sido también una actividad interesante para formar parte de la misma, pero bueno, en esta oportunidad nos toca estar aquí en el estudio de la radio. Seguramente. Y bueno, y en el día de hoy, como arrancamos hablando sobre los derechos humanos, interesante poder pensar los derechos humanos desde otro lugar, desde otra perspectiva, poder salir a veces de lo que es el sentido común que se ha instalado inclusive sobre los derechos humanos y sobre qué significan estos derechos, y también poder analizar qué es lo que está sucediendo en América Latina actualmente. No elegimos Colombia por una cuestión general, digamos, por una cuestión de ocurrencia, sino esencialmente porque es el país donde mayores violaciones a los derechos humanos sistemáticamente hay desde hace varias décadas. Sí, como decía en la editorial, ¿no? Es un genocidio silencioso que en Colombia queda oculto detrás de la apariencia democrática, algo una lectura que venimos haciendo de este país casi desde el inicio del latinoamericano, que es interesante para observar, porque aparte es un modelo que intenta reproducirse en otros lados. No fue casualidad que el golpe de Estado a Manuel Zelaya, inmediatamente después de que los militares dejaron de ser funcionales por su poder de fuego y la posibilidad de llevarlo de manera forzada exiliado a Costa Rica, apareció el Congreso, apareció el ropaje jurídico, aparecieron condiciones de supuesta legalidad que decían, bueno, en realidad no hubo un golpe de Estado, sino una destitución constitucional de Manuel Zelaya. Bueno, esa experiencia también está relacionada con Colombia. Cuando estamos hablando de que en los últimos 3 años se llega a la misma cantidad de desaparecidos que lo que fue la dictadura en nuestro país. Y hoy se habla mucho sobre los derechos humanos, hay mucha gente indignada por lo que significó, y con justa razón, por supuesto, la desaparición forzada de personas, y está pasando aquí ahora en el continente, en un país con un presidente que viene y se da la mano con la presidenta de nuestro país que defiende tanto los derechos humanos. Y nadie pone negro sobre el blanco de lo que está significando el genocidio colombiano. Sí, no sé si nadie, creo que hay varias organizaciones, a veces no en Colombia, porque en Colombia realmente resulta muy difícil poder hacerlo, no en las esferas gubernamentales, en este sentido sí, vos lo planteabas en la editorial, participan de los espacios como si fuesen un país más, con una situación absolutamente normal, pero sí hay muchísimas organizaciones sociales dentro de Colombia como pueden y fuera de Colombia también como pueden, organizándose y tratando de participar de espacios que intentan dar cuenta de lo que sucede allí. Entre ellos, bueno, nosotros hoy vamos a tener aquí en la radio, vamos a estar charlando sobre la situación colombiana, analizando la situación colombiana en general y todo lo que tiene que ver con el irrespeto, como ahora se dice, a los derechos humanos. Lo vamos a estar haciendo con Milena Páramo, ella es integrante del colectivo feminista Próximos Pasos, está aquí en la Argentina. Vamos a aprovechar la oportunidad para poder conversar con ella, que nos cuente la situación de lo que está sucediendo en Colombia y también de las estrategias que se dan desde las organizaciones sociales para poder dar vuelta a la situación. Hay organización también desde hace décadas, pero bueno, con las dificultades que todos podemos imaginar. Sí, hoy vamos a tener un programa donde las protagonistas en su lucha y en su resistencia y organización estarán siendo las mujeres, porque también hablamos con Marta Ojeda, que es directora ejecutiva de la coalición Pro Justicia en las Maquiladoras en México. Sí, las maquiladoras son estas empresas que lo que hacen es, como acá hay en el sur, que vienen partes, las arman y las exportan. La diferencia quizás con lo que sucede aquí en Ushuaia es que lo que se produce en Ushuaia también es para mercado interno. Ahí es exclusivamente, se importan las partes, se arman y se exportan. No son para consumo interno del país. En estos momentos en el Hotel Bauen se está haciendo un encuentro organizado por el TEL, el Taller de Estudios Laborales, denominado Los Nuevos Desafíos en la Lucha por los Derechos Laborales, la Democracia y la Libertad, las experiencias de los y las trabajadores y trabajadoras en el proyecto latinoamericano. Marta Ojeda es integrante de este proyecto latinoamericano, se encuentra aquí en la Argentina para participar de este encuentro del TEL y estuvimos hablando sobre las condiciones laborales de las maquilas, los procesos de organización, lo que significó para las mujeres que trabajan en este rubro, el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, bueno, varias cosas relacionadas con la situación laboral y por supuesto estamos hablando de los derechos laborales y al hablar de ello estamos hablando también de los derechos humanos, ¿no? Sí, y muy interesante cuando hace el análisis de el momento histórico a partir de la crisis que, claro, nosotros en Sudamérica casi no lo sentimos, pero digamos, en la parte norte, en México, en Centroamérica, que están más relacionados con Estados Unidos y Europa, es bien fuerte la sensación y la situación concreta que se está viviendo. Y además, otras mujeres más. En este caso, mujeres latinoamericanas, nuestra sección con las compañeras de Conurbanas. Nos estarán trayendo en esta oportunidad experiencias de organización de distintos países de América Latina, de grupos de mujeres que luchan por el respeto de los derechos humanos. Aprovechando esta fecha como excusa, como lo estamos haciendo nosotros para varios de los recorridos que vamos a estar haciendo hoy en Latinoamericano, las compañeras de Mujeres Conurbanas en su columna de Mujeres Latinoamericanas estarán hablándonos de este tema. Y finalmente vamos a tener a un varón hablando con nosotros, en este caso a toda la gente que tiene que ver con la comunicación y con las ciencias sociales. Esto les va a interesar muchísimo a los que por ahí no conozcan a Armand Matelard. Creemos que es una excelente oportunidad para conocerlo. Casi como el moñito que le ponemos al informe de medios, ¿no? Es como que estuvimos haciendo en los programas anteriores. Es como darnos el gusto de hablar de uno de los grandes teóricos de la comunicación, aquel que es infaltable en cualquier carrera de comunicación del país, de la Argentina. Las más y menos críticas, hablamos de Armand Matelard. Hace muy poco se tradujo su libro Memoria de una tradición, comunicación y marxismo. Fue realizada esta traducción por Mariano Zarosky. Estará hablando con nosotros él. Ya te vamos a contar a lo largo del programa. Aclaremos. Va a estar hablando con nosotros Mariano, no Armand Matelard. No, por supuesto. Ojalá, Mariano Zarosky estará hablando. El francés nuestro no es bueno. No, no es bueno. Hace poco se presentó este libro organizado por la cooperativa gráfica El Río Suena, que fue la cooperativa que editó el mismo, Barricada TV, FM Radio Sur y la Juntada de Sociales. Estaremos hablando sobre comunicación y lucha de clases. Vaya tema para cerrar el programa de hoy. Así te lo estamos presentando. Esto va a ser Latinoamericano. Ya tenemos el libro para el sorteo. ¿Qué hacemos? ¿Hoy o la semana que viene el sorteo? No, la semana que viene. El último lunes. Programa. Así es. ¿Se lo contamos después de la tanda? Se lo contamos después de la tanda. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Hello. Deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma. Sábados de 13 a 15 horas por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Ajá. Minutos, seguimos aquí en Latido Americano, viernes 10 de diciembre, programa especial sobre derechos humanos en América Latina, vamos a plantearlo así, porque en realidad vamos a estar trabajando varios de los que tienen que ver los derechos de las personas, quizás no el concepto tanto de las Naciones Unidas, sino un concepto más propio. Uh-huh. Recordemos las vías de comunicación que nos quedaron pendientes del primer bloque de Latinoamericano, 1561-540359, si lo haces por medio de mensaje de texto. Si querés llamar directamente a Saavedra 81, aquí donde está el estudio de FM Moreno, podés hacerlo al 0237-466-6559. Y también podés comunicarte vía Facebook, nos buscás ahí en el Facebook y ahí estamos, y también por Twitter. Y también por mail, pueden mandarnos un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Bueno, ahí hay un reclamo masivo de los oyentes de Latinoamericano diciendo, ¿qué libro? ¿Cuál es el libro? ¿El último libro? Bueno, llueven los mensajes, sí, pidiendo saber cuál es el libro. Lo pedimos especialmente, una novedad, uno no necesariamente lo pide porque esté de acuerdo con su contenido, sino por las puertas al debate que puede llegar a estar abriendo. A la semana pasada se habló mucho del mismo porque se hizo su presentación en el Centro Cultural de la Cooperación. Estamos hablando de Rafael Correa, Ecuador, de Banana Republic a la No República. Un libro escrito por el presidente ecuatoriano. En este libro, dice la contratapa, el lector encontrará una detallada exposición de los manejos que se le han dado a la economía ecuatoriana en los últimos años y que explican la dificultad y complejidad de las circunstancias actuales. Aunque Rafael Correa no abandona en ningún momento el rigor y la seriedad propios de un texto académico, consigue una narración fluida y amena en la que pone en evidencia la profundidad de su compromiso con el destino del pueblo ecuatoriano y de toda América Latina. Bueno, una lectura política sobre Rafael Correa en la misma contratapa. Recordemos que este libro lo tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139-463-8110, si querés consultar respecto a algún libro que quieras o que te traigan. pequeño comentario, entró el libro al estudio de Fermín Moreno, una compañera, no voy a decir quién es, abrió, miró la solapa y dijo, qué lindo que es. ¿El libro? No, el autor. Ah, sí, ¿no? Está como bien rankeado. Está muy bien rankeado, así dice. Está mejor que Evo. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre la situación de las trabajadoras y los trabajadores en México. Vamos a hablar sobre México, pero en realidad vamos a estarlo ampliando un poco más. Porque esto tiene que ver con una reunión que se está realizando en estos momentos en Buenos Aires, donde hay gente de varios países, no solamente de México, y que tiene que ver con la situación de los trabajadores. Lo dice en la entrevista a Marta Ojeda, pero no nos olvidemos, estamos en medio de una crisis económica mundial. Hace un excelente análisis en esta entrevista que realizamos hoy a la tarde, un rato antes de iniciar Latinoamericano. Y esto genera alguna situación en los trabajadores, pero esta situación tiene que ver con los procesos anteriores. Y en este sentido es interesante lo que sucede con las maquiladoras. Esto es un proceso que se da previo al Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, en todo lo que es América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Recordemos, México tiene tratados de libre comercio con todos, al estilo de Chile o Perú, ¿sí? Con Europa, con Japón, con China, con varios países. Tiene salida al Pacífico y al Atlántico, por lo tanto, tiene una relación de ese tipo. Y ha basado gran parte de su economía, además de la extracción de petróleo por Pemex, en prestar este servicio. ¿Cuál es el servicio que presta el Estado mexicano a los empresarios que van a invertir a ese país? Mano de obra baratísima y no calificada. Libre de impuestos, digamos. Además de estar absolutamente libres de casi todos los impuestos. Es decir, les resulta sumamente barato. Eso ha hecho que gran cantidad de empresas, particularmente norteamericanas, con trasladar su fábrica 100 kilómetros, 200 kilómetros, reduzcan sus costos enormemente. Lo mismo sucede con Japón y otros países de la Unión Europea. ¿Qué son las maquiladoras? Las maquiladoras son, lo decíamos antes, fábricas donde los trabajadores lo que hacen es ensamblar partes, y después eso que se ensambla, el producto de ese trabajo, se exporta directamente. O sea, para ilustrar, si estamos hablando de una maquiladora textil, estamos hablando que la parte que compone una prenda vienen por separados y las maquiladoras lo que hacen es coserlas. Ensamblan todas sus partes. Sí, nosotros teníamos, yo tenía, te soy sincero, tenía la visión de las maquiladoras como que hacían costura. Sí. Sí, era la visión que yo tenía. Bueno, no, en la entrevista que tuvimos con Marta Ojeda, también saltó que, bueno, hasta armas, autos, computadoras, digamos, cualquier elemento se puede hacer. Para dar una idea de lo histórico, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos se van a pelear, esto se instala por primera vez en México para reemplazar a la mano de obra norteamericana. Las empresas norteamericanas se pasan a México y hacen este tipo de procedimientos. Esto es algo que en el año 2006, que es el dato que tenemos, en el año 2006 en México había 1.200.000 personas trabajando así. 1.200.000 trabajadores en esas condiciones. ¿Qué son estas condiciones? Condiciones paupérrimas de trabajo. No hay derechos laborales de ningún tipo, no hay forma de organización. Recordemos, Ciudad Juárez es famosa por el asesinato de trabajadoras, justamente maquiladoras que estaban intentando generar algún tipo de organización. Vamos a escuchar la entrevista que realizamos a Marta Ojeda en el día de hoy. Un último dato para contextualizar. Dale. Hablamos con alguien que lucha por la sindicalización de estas trabajadoras. O sea, los trabajadores que están en el subsuelo de los derechos laborales, ni siquiera que mantienen alguna de las reivindicaciones famosas de las 8 horas y de todo lo que se ganó a partir de esas luchas. No, nada. De la nada, aparte. Y Marta Ojeda es alguien que ayudó a organizar a estas trabajadoras. Marta Ojeda es directora ejecutiva de la coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. Y la primera pregunta que le hicimos justamente tiene que ver con esta organización y cómo se formó la coalición y cuáles fueron sus objetivos. Bueno, esta coalición nació justo cuando empezaron los debates del Tratado de Libre Comercio, porque estábamos opuestos a estos tratados, ya que prometían que habría muy buenos empleos en México y que tendríamos empleos y salarios del primer mundo y todo eso. Y bueno, primero más organizaciones se juntaron para tratar de detener, en los debates para tratar de detener el tratado, pero una vez que fue aprobado, bueno, pues con mayor razón seguimos en la lucha para tratar de demostrar y exhibir todas las violaciones a los derechos laborales y al medio ambiente que estos tratados iban a traer. Y bueno, ahora el tiempo nos da la razón, porque no solamente México ha sido víctima de los trabajadores y las trabajadoras de México han sido víctimas de estas políticas neoliberales, sino también estamos viendo que los trabajadores de Estados Unidos y Canadá están igual que nosotros. Nos decía, la situación de los trabajadores en Estados Unidos y en Canadá es similar. Todos son parte de este Tratado de Libre Comercio, el NAFTA. Le preguntamos a Marta Ojeda, recordamos, ella es directora ejecutiva de esta organización de la coalición Pro Justicia para las Maquiladoras allí en México, y la pregunta que le hacíamos era, ¿qué había cambiado justamente a partir de la implementación del NAFTA? Bueno, mira, primero fue un boom porque se vinieron todas las transnacionales para acá, libres de impuestos, los salarios eran muchos menores en comparación con los Estados Unidos y de Canadá, y bueno, incluso actualmente, desde hace 15 años, los trabajadores ganan un equivalente de 50 pesos mexicanos diarios. No sé cuántos equivalen a los argentinos, pero bueno, lo único que te puedo decir que es un equivalente como de 40 o 50 dólares a la semana. Para que más o menos se den una idea, y en condiciones demasiado precarias, expuestos a problemas de salud. Hubo muchas épocas donde ha habido muchos problemas con niños con defectos de nacimiento por estar expuestos a los químicos, problemas del movimiento repetitivo, personas que no pueden usar sus manos más porque son tremendamente explotadas en las líneas de ensamble. Y bueno, estas multinacionales nunca quisieron tomar responsabilidad de ningún tipo. Nosotros usamos los mecanismos del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, donde supuestamente hubo unos acuerdos paralelos por cooperación laboral y por cooperación ambiental. Y cualquier queja internacional debería de haberse presentado en estos acuerdos, y así lo hicimos. Y vimos que estos acuerdos pues eran únicamente pues para retrasar y para hacer como que se hacía algo, pero hasta ahorita, de todos los casos, nosotros al menos presentamos infinidad de casos en violaciones a los derechos laborales, al medio ambiente y a la salud y seguridad en el trabajo, y ningún solo caso fue resuelto positivamente. O sea, que estos mecanismos ni siquiera tenían ninguna medidas correctivas, ni de cumplimiento, ni sanciones, ni a transnacionales, gobiernos, ni a nadie. Era simplemente un parapeto para poder avanzar. Ahorita, con lo de la crisis, estamos viendo que todo lo que nosotros pronosticamos, pues aquí está la situación. Llegó un momento en que los trabajadores mexicanos fueron explotados con salarios marginales, paupérrimos, y bueno, los trabajadores estadounidenses y canadienses se quedaron sin empleo porque todo se movió hacia acá, y ahora vemos que no hubo esa capacidad de consumo en el mercado, porque si estaban desempleados, pues entonces ¿quién iba a consumir? Y siendo Estados Unidos el mercado más importante para los que producíamos, y en segundo lugar el mercado europeo, porque sobre todo en la línea automotriz estamos enviando para Fiat, para Italia, para todas partes, y bueno, pues vemos que en realidad llegan todas, llegan las electrónicas, llegan las automotrices, llegan las textiles, llegan todas, computadoras, bueno, y llega un momento hasta que empezamos a usar hasta partes de aviones y bombas y todo. Resulta que todo el armamento que se estaba usando en Estados Unidos, bueno, lo estábamos produciendo en las maquilas donde nos pagaban casi nada, y los trabajadores estaban expuestos a todo ese tipo de químicos. Ahorita la impunidad es la que está reinando, hay mucho desempleo, todas estas maquiladoras están despidiendo masivamente, no quieren reconocer la antigüedad de los trabajadores, no les pagan ningún tipo de indemnización, ni siquiera les quieren pagar el salario de la última semana. Aquí hay varios compañeros que han venido a presentarle caso y ver cómo ellos están resistiendo y luchando contra estas multinacionales, las cuales el gobierno mexicano aún sigue dependentista de ellas, y en las cuales todavía está apostándole a la inversión de este modelo neoliberal para que vengan todas estas transnacionales supuestamente generar trabajos. Entonces, en un país donde no tiene ninguna alternativa, donde no hay empleos y donde nuestro índice de desempleo es muy alto, pero que ahora Estados Unidos está en una situación similar, bueno, pues estamos viendo que hay una situación muy preocupante a nivel social. Una situación muy preocupante a nivel social, así nos decía Marta Ojeda, directora ejecutiva de la coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. Recordemos, las maquiladoras, estas fábricas, principalmente en México, pero que existen también en Argentina, en Brasil, en Chile, en Haití, en República Dominicana, en Canadá y los Estados Unidos. Es decir, no es algo que sucede en México, es un sistema, uh-huh, una forma. Lo que nos estaba contando tiene mucho que ver con procesos que se han dado en Argentina a partir de los 90 principalmente, que siguen sucediendo. Incluso que se ha dado mucho en Europa. De hecho, uno de los grandes problemas, una de las grandes razones por las cuales Europa tiene muchos problemas de desocupación, tiene que ver con esto, por la desterritorialización de las empresas que fueron buscando mano de obra barata, principalmente en este continente, en Asia. Acá, Estados Unidos, por supuesto, cuando habla de libre comercio, está hablando de esto, las maquilas. Es la panacea del libre comercio para Estados Unidos. Uh-huh. Y recuerdo que cuando analizamos la situación de Haití, una de las razones por las cuales se comienza a subsidiar a los productores de arroz norteamericanos es para convertir Haití en una maquila. Se hablaban, había informes del Banco Mundial que decían de que Haití tenía muy, muy buenas condiciones para convertirse en un país maquilador. Básicamente un montón de gente muerta de hambre. Esas son las condiciones de las que estamos hablando. Bueno, ¿qué sucede con las organizaciones obreras? ¿Qué sucede con los sindicatos? ¿Qué pasa con las organizaciones que están destinadas a defender los derechos de los trabajadores? Sabemos bastante de la historia de lo que sucede eso, de lo que ha sucedido en la Argentina con esas organizaciones, pero bueno, le preguntamos en este contexto que ella estaba planteando, en este contexto que ella estaba comentando recién, Marta, le preguntamos cuál ha sido la respuesta y cómo ha sido la respuesta de las organizaciones obreras. Desafortunadamente, las organizaciones sindicales, ante el tremendo desafío que tenían enfrente, decidieron convertirse en aliadas de las multinacionales para poder ellos subsistir. Entonces, vemos que todo en México, los sindicatos, nosotros les llamamos de protección, los sindicatos charros, porque en lugar de representar a los obreros, defienden los intereses de la empresa. Incluso, aún antes de que se establezca la empresa, ellos ya hacen un contrato de papel, sin empleo, sin edificio, sin nada. Ellos ya tienen su contrato con el colectivo, con las empresas. Entonces, para cuando un trabajador entra a trabajar, pues no, ni siquiera tienes conocimiento de que tienes un sindicato, o quién es tu representante, o quién es tu delegado, o quién es tu comisión, no sabes nada, porque simplemente existe nada más de papel. Y cuando nosotros nos organizamos pues para combatir toda esta explotación y este trabajo precario, bueno, repentinamente, cuando presentamos el papel ante el Ministerio del Trabajo, solicitando nuestro sindicato, nos damos cuenta que supuestamente no nos lo pueden dar, porque ya pertenecemos a un sindicato que es de papel, fantasma, etcétera. Entonces, ahorita la situación sindical en México existe de papel, y al menos en la frontera es una situación terriblemente difícil, y hemos buscado nuevas formas de organización. O sea, las y los trabajadores hemos tratado desde el lugar de trabajo, desde las bases, tratar de defender los derechos que les corresponden, y se han formado comisiones, coaliciones, para tratar de reivindicar el sindicalismo, que ahora está en manos de traidores y que han convertido esta herramienta laboral pues simplemente en un papel, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí para compartir nuestra experiencia y para tratar de reivindicar el sindicalismo como una herramienta poderosa de los trabajadores. Ahora el gobierno está en una avanzada y pretende reformar nuestra ley laboral, y en esta ley laboral desaparece el derecho a huelga, desaparece el derecho a la organización sindical, y el trabajo se convierte en trabajo por horas, trabajo precario, nada más temporal, y bueno, pues con un salario mínimo, que no tienes derecho a antigüedad ni nada de eso. Entonces estamos realmente ante una embestida, pero creo que es importante mencionar que también el capital está en crisis. Hay una crisis que está sacudiendo al mundo a nivel global, y yo creo que en esta crisis es donde nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, podemos incidir para que estas relaciones obrero-patronales se den de otra manera. Clarito, los trabajadores están en crisis, pero el capital también, nos dice Marta Ojeda. Lo que abre una puerta a una situación particular, una situación histórica, justamente para incidir en estos procesos, desde las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Este es básicamente el planteo que nos está haciendo Marta Ojeda. Me pareció muy interesante esto. Bueno, sí, le sale más barato producir en México. Ahora, como le sale más barato producir en México, después no hay quien lo compre en Estados Unidos porque no tienen plata. Sencillo, digamos, una cuestión de lógica absoluta que a grandes genios de la economía del mundo no se les ha presentado pensarlo. Sí, claro, de todas maneras, en realidad es producto de la búsqueda de organizar la sociedad en el marco de un pequeño número de privilegiados que tengan gran capacidad de consumo y el resto que se acople a servir a ese grupo de privilegiados. El modelo norteamericano es lo que fue Venezuela hasta la asunción de Chávez. O sea, un grupo de ricos haciéndose cada vez más ricos y el conjunto de la población trabajando a su servicio, en el sector servicios. Y así se intenta reproducir en distintos lugares. Lo que pasa es que, por supuesto, siempre se quiere entrar, siempre se aparece la dignidad de aquellos que no tienen y que buscan luchar por mejores condiciones de vida. Y ahí cuando aparecen los ricos con... Y no estoy haciendo una transpolación muy grande, con discursos xenófobos como el de Mauricio Macri que hizo ayer. Sí, o la situación que comentábamos hace un ratito de Colombia y que estaremos analizando en el próximo bloque. Igual antes de analizar Colombia vamos a terminar con esta entrevista. Ahora nos vamos a ir escuchando un poquito de música mexicana. Les comentamos lo que queda para el próximo bloque. Marta Ojeda nos va a estar hablando sobre los nuevos desafíos por los derechos laborales, la democracia y la libertad. Y también un poquito más sobre esta cuestión de, bueno, tanto se globaliza, se internacionaliza el capital, ¿qué sucede con los trabajadores? Sí, recordemos que Marta Ojeda está acá en la Argentina en un encuentro que se realiza en el Hotel Bowen con trabajadores de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de la Argentina, de Chile, que están discutiendo cómo mejorar las condiciones laborales, cómo pelear por más democracia y más libertad. Consigna, no solo de carácter económico, sino también políticas. 15-61-54-03-59. Estos números son para mandarnos un mensaje de texto y para llamarnos por teléfono. 0237-466-6559. Faltando 3 minutos para las 8 de la noche, nos vamos a ir escuchando a Molotov haciendo Frijolero. Every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In the rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero,

están manifestándose en contra de la ocupación de tierras que se está haciendo allí, uno tiene que decir un bien relativo, porque recién veíamos que en el Facebook de Latido, una de las que está integrada, no me gusta decir amigos, ¿no? El que está integrada al Facebook colgaba una vieja tapa de Barcelona que dice: reactivación, la clase media recupera su nivel histórico de fascismo. Y efectivamente sucede esto, ¿no? Sí, uno ha tenido que escuchar por la televisión, por los medios en general, pero también en la calle, en algunos espacios, comentarios realmente que uno pensaba que ya estaban olvidados. Pero bueno, es parte de la lucha por el sentido común, como uh-huh. dicen muchos, y tiene que ver con poder comprender cuál es la situación. Seguiremos conversando sobre este tema seguramente, porque es un tema que nos está atravesando, un tema que tiene que ver también con la migración de los países hermanos de Bolivia y Paraguay, con cómo nos vemos y cómo vemos a los demás, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, ¿no? Tiene también mucho que ver con eso y con lo que fue, estaba mirando también las imágenes de lo que sucede en la Casa Rosada y pensaba esto del Bicentenario. Bueno, ¿con quién nos referenciamos? Lo hablamos en algún momento uh-huh. aquí para cerca del 12 de octubre. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? Sabes que cuando releía la Declaración Universal por los Derechos Humanos para armar la editorial, el preámbulo está organizado con la clave civilización y barbarie. Por lo tanto, los bárbaros son los que violan los derechos humanos. Los civilizados somos los que los respetamos y defendemos. Bueno, pero si son argentinos, sí, si no, no. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos antes. ¿Con qué estábamos? Estábamos con una entrevista que estuvimos realizando hoy, un rato antes de que arrancara Latido Americano. Lo hicimos en ese horario, no lo hacemos en vivo, porque en estos momentos se está desarrollando una actividad con representantes de varios países de América Latina, justamente discutiendo sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras en el continente. ¿Con quién estuvimos conversando? Con Marta Ojeda, ella es directora ejecutiva de la coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. Si recién te sumás, las maquiladoras son esas fábricas que lo que hacen es ensamblar partes para después exportarlas. Es decir, hacíamos la diferencia con lo que pasa en algunas fábricas aquí en la Argentina, donde se arman televisores para la venta. No, esto es armar para exportar, sin pagar impuestos, sin derechos laborales, con consecuencias importantes, y en el caso de México, no solo para los mexicanos, sino también para los trabajadores norteamericanos y canadienses. No por casualidad, todas estas empresas se instalan en la frontera entre México y los Estados Unidos, casi como una zona franca de impuestos, ¿no? Exactamente. Bueno, con Marta Ojeda estuvimos conversando, nos contaba sobre cómo se formó esta coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, también sobre la situación a partir de la conformación del NAFTA, este área de libre comercio en Norteamérica. También nos comentaba sobre la situación de las organizaciones sindicales y obreras. Nos decía, nos pintaba una situación bastante similar a lo que nosotros conocemos acá en Argentina, sobre las burocracias sindicales y sus acuerdos con la patronal y su reconversión en patrones, inclusive, y cómo traicionan a los trabajadores y las trabajadoras. Y le preguntamos, ahora vamos a escuchar una de las últimas preguntas que le hicimos, sobre, ella plantea en sus escritos que existen nuevos desafíos por los derechos laborales, por la democracia y la libertad. Le preguntamos, ¿de qué se tratan estos nuevos desafíos? Creo que ahorita todo el mundo es consciente de cómo este modelo económico se está sacudiendo. Y vemos que, al menos aquí en el sur de Latinoamérica, hay algunos países que han tratado de tener un poco más de estabilidad de aquellos que dependemos tanto del imperio y del norte, porque somos sus vecinos. Creo yo que aquí en Latinoamérica, lo que viene siendo Brasil, Chile, Argentina, tal vez estén un poquito más estables en la cuestión laboral. Si no están tan mal, lo que sí les puedo decir es que están mucho mejor que nosotros. Sin embargo, creo que nosotros tenemos que buscar nuevas formas, tenemos que buscar nuevos modelos, como lo venía planteando. Creo que esta crisis a nivel global, mientras los compañeros trabajadores y trabajadores de Grecia, de Francia, de Inglaterra y de todas partes del mundo, de Irlanda, están tomando las calles por su seguridad social y por estos derechos laborales y por el empleo, por la cuestión del desempleo que se está yéndose a nivel a grandes índices a nivel global, yo creo que nosotros también estamos enfrentando estos retos pero es justo una oportunidad para ver la luz. Este modelo no está funcionando y este modelo está en recomposición. Este modelo, las transnacionales que están detrás del imperio están empujando muy fuerte para tratar de recuperar lo perdido. Yo creo que ahorita nosotros somos la mayoría y hay que tener en cuenta que un país, el crecimiento económico de un país, depende 100% de la fuerza laboral y de los empleos para poder generar este crecimiento económico. Y creo también que las transnacionales necesitan mucho más la fuerza laboral para hacer crecer su capital. Entonces, si nosotros somos realmente ese motor que genera la riqueza de un país y somos ese motor que realmente hace producir esas ganancias millonarias para la transnacional, creo que esta fuerza laboral necesita tener mejores condiciones de trabajo, pero también mucho mejores salarios, salarios dignos, condiciones dignas, y para eso tenemos que influir en este sistema como lo estamos tratando de hacer a todos los niveles. Creo que hay que enfocarnos a la luz, creo que tenemos una oportunidad porque nosotros, los y las trabajadores, somos necesarios, y no solo necesarios, creo que somos indispensables. Somos indispensables, nos dice Marta Ojeda. Obviamente los trabajadores, hasta que sean definitivamente reemplazados por máquinas, por ahora siguen siendo indispensables para la generación de la riqueza de este mundo. Y o para la valorización de la misma, porque la gran contradicción que está teniendo el capitalismo en estos momentos es que reemplaza a los trabajadores por máquinas, pero la valorización de la riqueza no se produce hasta que lo que producen esas máquinas se compra. Y si esos trabajadores ya no tienen para comprar lo que están produciendo esas máquinas, empiezan las crisis de sobreproducción, que es una de las crisis que está atravesando el capitalismo hoy, ¿no? Es una de las grandes contradicciones históricas. Ya ha habido crisis de sobreproducción, ¿no? No sí, es la primera. No, no es la primera, es verdad. No es sí, es cíclico en el capitalismo esto por la característica que asume, ¿no? Bien, la última pregunta que le hicimos tenía que ver con esto, con las características actuales justamente del sistema de producción a nivel mundial, que tiene que ver con la internacionalización, esto que ya planteaba. Se internacionalizan las empresas, se internacionaliza los métodos de producción. Ahora, ¿qué sucede con las organizaciones obreras? ¿Qué sucede con los sindicatos? ¿También se globaliza la lucha sindical de misma forma que se globaliza el capital? Definitivamente, por eso estamos aquí, en esta oportunidad del proyecto latinoamericano, con compañeros de Argentina, de Chile, de Brasil, de Holanda, de todas partes, de Estados Unidos, de Canadá. Creo que en aquellas acciones conjuntas que hemos realizado, que hemos salido adelante, que hemos logrado vencer a la transnacional en algunas de las luchas de los y las trabajadoras, ha sido posible gracias a estas alianzas y a esta solidaridad internacional. Solos no podemos luchar. Juntos seremos dueños de la victoria. Bien, este es el planteo que nos hace Marta Ojeda, quien está en estos momentos dando una charla, una conferencia en el Hotel Bauen en Capital, donde se estaba realizando también más temprano, no sé si todavía estará, una convocatoria que hubo a las 18 horas en Corrientes y Callao, justamente por los desalojos del día martes a la noche y los asesinatos de tres personas. Estaba convocada una conferencia de prensa por parte de un narco importante, organizaciones sociales, para contar su visión, porque son organizaciones que trabajan territorialmente en barrios aledaños a la toma que se estaba realizando en Soldati, y después de esa conferencia de prensa iba a haber una manifestación de Congreso Plaza de Mayo reclamando por el esclarecimiento de los asesinatos, de los tres asesinatos, cuatro en realidad hasta la actualidad, y una solución respecto a la situación en la vivienda de la ciudad de Buenos Aires. Y así es. Lo que sucede en América Latina, lo que sucede por lo menos en la región, tiene que ver con algo justamente a nivel regional, a nivel de todo lo que es América Latina. Las empresas se globalizan, se van corriendo hacia las regiones donde les permite tener trabajadores, donde les paguen lo menos posible, donde los recursos naturales se puedan extraer de la forma más barata. Hablábamos hace un tiempo sobre la minería. Recordemos, en Europa, en varios países de los más poderosos, la minería a cielo abierto está prohibida.

un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llamar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Y amigo mío! ¡Se está planteando una luz! ¡Patria o muerte! ¡Nuestra calle es el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. ¡Esa es la razón! Tú quieres guerra. ¡Esa es la razón! Tú quieres guerra. ¡Pero es por tan no! Tú quieres guerra. ¡Y no es la de guerra! Tú quieres guerra. ¡Esa es la razón! Tú quieres guerra. ¡Poner de la guerra! Tú quieres guerra. ¡Haz empezar a porra! Tú quieres guerra. ¡Sin tu va! Tú quieres guerra. ¡Esa es la razón! Tú quieres guerra. ¡Porque qué guerra! Tú quieres guerra. ¡Sí, yo, buena chava! ¡Tú quieres guerra! ¡Mejor que el maíz! ¡Tú quieres guerra! Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Ocho 22 minutos aquí en Latinoamericano. Seguimos después de haber escuchado a Calle 13, música que le gusta muchísimo a nuestra productora María del Cielo Posadas. Seguimos aquí en Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros, mandarnos un mensajito de texto, sencillo, escriben al 15-61-540359 o nos llaman por teléfono al 0237-466-6559. También se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, también puede ser vía Twitter, vía mail. Todas las vías de comunicación imaginables que se puedan tener a través de Saber81. Y se llevan el libro con la foto de Rafael Correa, que no es la parte más importante. Ecuador de Banana Republic a la No República, este último libro de Rafael Correa que estuvo presentando la semana pasada en el Centro Cultural de la Cooperación, que tenemos como todos los meses gracias a Hadas Libros, esta librería que queda en Asconapé 139. Aquí nomás a la vuelta de la radio, ya sabes, estás buscando un libro, no lo encontrás, hablas con ellos y te lo consiguen. Hablando de cosas que se consiguen, estás escuchando, mientras estábamos escuchando la música, vos estabas escuchando a la presidenta por cadena nacional. Así es. Uno puede pensar que tal vez es ocioso decirlo porque todos los oyentes podrían estar escuchándolo, pero al mismo tiempo si están escuchando a Cristina Kirchner no nos están escuchando a nosotros. Y si nos están escuchando a nosotros, por ende, tal vez quieren saber, tener algunos datos respecto a lo que está anunciando Cristina Kirchner, que de todas maneras también será tapa de todos los diarios en el día de mañana, porque en el marco de un encuentro en ocasión de un día más del Día Internacional de los Derechos Humanos, con la presencia del juez español Baltasar Garzón, con la presencia de la senadora Piedad Córdoba, que acaba de ser habilitada por el gobierno colombiano para formar parte de la mediación con la FARC, en la intención que ha demostrado esta fuerza insurgente para liberar nuevos rehenes, acaba de anunciar la creación de un nuevo ministerio, del Ministerio de Seguridad, que se estaría separando del Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia, perdón, porque ya antes era Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, después Derechos Humanos pasó a ser una secretaría quedó siendo Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo de ALAC, ex intendente de La Plata. Ahora, en este momento, acaba de anunciar Cristina Fernández de Kirchner que se forma el Ministerio de Seguridad, al frente del cual estará la que hasta minutos nomás era la secretaria, perdón, la ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré. Ajá. Uno, digamos que en otro contexto, uno tendría que, si se quiere, ponérsele la piel de gallina, si a cargo del Ministerio de Seguridad Interior se pone a un ex ministro de Defensa que hasta el día de ayer manejaba a los militares. Uh-huh. Evidentemente, por la línea política del gobierno nacional en esta materia, estamos hablando de otro tipo de anuncio que no tiene esa característica, aunque uno no deja de darle escalofríos un anuncio de estas características. Sin embargo, Nilda Garré, antes de ser ministra de Defensa, era embajadora en Venezuela. Embajadora en Venezuela, sí. En realidad es una militante de la llamada izquierda peronista de mucho tiempo. Fue integrante de Montoneros. Es considerada dentro de el ala más izquierda del gobierno nacional. Por eso fue nombrada como embajadora en Venezuela. Y dejó de ser embajadora, pasó a ser Alicia Castro. La reemplazó porque ella asumió como ministra de Defensa en nuestro país. Bueno, en este momento acaba de ser nombrada por Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional como ministra de Justicia. Esto en el marco también de algunas declaraciones que hizo en torno a aquellos que consideran a la seguridad como un problema de mano dura, como un problema de represión, diciendo que se vio claramente que la seguridad pública, con lo que pasó en Soldati, deja de ser pública y pasa a ser otra cosa. El contexto en el cual se da este anuncio de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, son los datos más relevantes que habrá que seguir analizando y atentamente tratar de enmarcar en cuáles son los movimientos políticos que está haciendo el gobierno nacional con este tipo de anuncios, ¿no? Así es, así lo estamos viendo aquí en Latinoamericano, en este programa donde estamos intentando analizar, comprender otra perspectiva de qué son los derechos humanos en este Día Internacional de los Derechos Humanos, tratando de comprenderlos desde otro lugar y desde otra mirada. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y bye, no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y bye, no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Bien, Pachamama o muerte, ¿no? Sí, más o menos. Muerte, muerte gritaron todos. Es muy interesante cómo las inundaciones que sufrió el pueblo venezolano con más de 50 muertos. Y Colombia también. Y en Colombia también en los últimos días. Tuvo una lectura política por parte de Hugo Chávez, como no podía ser de otra manera, como también lo vienen haciendo los países englobados dentro del ALBA, algo que Rafael Correa, cuando estuvo en la Argentina en una entrevista, dijo claramente que era una alianza de carácter ideológico, una alianza que asumía posiciones comunes para llevar con más fuerza estas a foros internacionales. Bueno, en la 16ª cumbre sobre el cambio climático en Cancún, también los países que componen el ALBA estuvieron marcando una posición y hablando que el cambio climático es una responsabilidad del capitalismo. Y si no revertimos el capitalismo como sistema social hegemónico en todo el mundo, evidentemente va a ser muy difícil modificar lo que se está ya manifestando como catástrofes climáticas. Un informe de la CEPAL que se publicó en un diario venezolano en el día de hoy habla de que durante este siglo aumentará 4 grados la temperatura de la Tierra si se sigue emitiendo, perdón, la temperatura de América Latina, no de la Tierra, sino de toda la zona de América Latina, aumentará 4 grados si se sigue emitiendo el dióxido de carbono que se está produciendo en estos momentos. Y a eso sumémosle que la mayoría de los gobiernos lo que están intentando es una línea neodesarrollista, digamos, ¿sí? De justamente industrializar más con las capacidades de la región. A esto se iba a probar un presupuesto, creo que de 100.000 millones de dólares, para justamente compensar a los países en desarrollo. Yo recordaba que en Estados Unidos se le dieron más de 700.000 millones a las empresas. Bueno, la información que llega desde Cancún, en este momento se están produciendo las votaciones a partir de las propuestas que se hacen, es que esta cumbre acaba de acordar establecer un fondo verde destinado al financiamiento de los países en desarrollo, que será empleado para transferir recursos y tecnologías a los países más pobres y para reparar los daños causados por el cambio climático. O sea, con esta plata lo que van a hacer es comprarle tecnología a los países centrales. Así es. Y está discutiéndose, escuchen bien esto, porque obviamente este título que parece positivo siempre tiene su trasfondo para tener en cuenta, que mientras estos países en desarrollo que reclamaban este fondo hablaban de un consejo administrativo que los administre, Estados Unidos está pidiendo que sea el Banco Mundial. Y esta es la votación que se estaría realizando en las próximas horas respecto a quién administra estos fondos. Que además de comprarle la tecnología necesaria a los países que contaminan, serán ellos mismos los que lo administrarían, porque el Banco Mundial, como sabemos, está manejado por los países que aportan más dinero. Y allí están, por supuesto, los poderosos, aquellos que son responsables del cambio climático. Yo no sé con los derechos humanos, pero con los negocios son una luz. Sí, sí, sí. Con los negocios, sin lugar a dudas, son una luz. No hay duda. Se había hecho una cumbre del cambio climático en Bolivia, que de ahí se llevaron las posiciones por parte del ALBA a esta cumbre realizada en Cancún. Hubo muchas discusiones porque hubo debate por izquierda en torno a las posiciones que se asumieron. Había muchas organizaciones ambientalistas que criticaron de qué manera se había votado y se había abierto la participación en esta cumbre realizada en Bolivia. Lo cierto es que las posiciones que se asumieron ahí fueron las que llevó el ALBA a esta cumbre del cambio climático en Cancún, que en este momento se está produciendo su cierre, y recién te nombrábamos cuáles son las noticias que están llegando desde México respecto a las medidas que se pueden llegar a tomar a nivel mundial para evitar que se siga produciendo el calentamiento global. Bien, llegaron mensajes al 15-61-540-3-59. Dice, escucho a la presi, me parece que vive en otro país. Los derechos... Pues se cortó acá. Los derechos... Seguí un poquito, Martín, hasta que yo pueda leer esto. Acá. Los derechos humanos son para todos. Hoy hay dolor en el país. No se puede conmemorar. Está cortado, por eso, disculpen. Conmemorar nada. Lo firma Sandra. Bueno, lo leí bastante mal, pero creo que se entendió lo que estabas queriendo decir, Sandra. Sí, de hecho había muchas críticas respecto al recital que se iba a hacer hoy a partir de las 3 de la tarde, que se suspendió no por los hechos que están sucediendo en el país, ni por lo que pasó en Salta, ni lo que pasó en Soldati, sino por la lluvia. ¿Otro? Así por el cambio climático. Como Hugo Moyano suspende paros por las lluvias, bueno, el cambio climático también suspende actividades por los derechos humanos. Pero lo cierto, sí, efectivamente es un debate a tener en cuenta, porque todas las organizaciones, que está bien, que esto hay que resaltarlo, que está bien que se premien, que se lo está haciendo en estos momentos en la Casa de Gobierno, son organizaciones que han luchado mucho por que se lleve a juicio a los responsables de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar, que hay que seguir. Yo no tengo la posición de Jorge Lanata, que está más cerca de Macri, que a menos de lo que yo pienso, respecto a que no hay que seguir hablando de los 70, pero... ¿Qué pasa hoy? Sí, eso también habría que comentárselo a Sergio Schocklender, que la verdad que ha hecho comentarios en los medios más que... El empresario de la construcción, Sergio Schocklender. El empresario de la construcción. Bueno, otro mensaje que llegó al 15-61-540-359 dice, hola a todos, como siempre, muy interesante, sin desperdicios, me anoto para el libro del zurdito Álvaro. Así que ya lo tenemos ahí, y uno más. No será el Álvaro uruguayo, ¿no? ¿Ah? ¿Será él? Bueno, que nos responda. Anotamos, Álvaro, y tenemos el número de celular. Y dice, estoy escuchando FM Moreno con auriculares por internet y de reojo. Pero no nos firma, no sabemos quién es. Pero bueno, gracias por estar escuchando ahí. Les agradecemos a todos, les recordamos, todos los mensajes participan por el sorteo del libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros. En este caso, el libro de Rafael Correa. Sí, recordemos por último, Leo, que estamos esperando

Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Veinte minutos faltan para las 9 de la noche, ya estamos bien entrados en la segunda hora de Latido Americano. Por supuesto que, como siempre te decimos, te invitamos a participar del programa escribiéndonos al 1561-540359 o llamándonos al 466-6559. Por supuesto, si te metes en Facebook también podemos chatear, tenemos el Facebook abierto. Si querés mandar un mensaje por Twitter lo podemos hacer. Ya está culminando, creo culminó la cadena nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se hizo desde la Casa Rosada en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, con algunas visitas de cierto renombre internacional como el juez Baltasar Garzón y la senadora colombiana Piedad Córdoba. De Colombia vamos a estar hablando nosotros en este momento, en tanto y en cuanto creímos desde Latinoamericano que es el país sobre el que teníamos que detenernos si de hablar de derechos humanos se trataba. Sí, nosotros estuvimos relevando un poco de información, básicamente del informe 2010 de Amnistía Internacional. Lo que veíamos, nos parecía interesante, es que muchos de los datos sobre los derechos humanos en América Latina habían mejorado, por lo menos o habían mejorado directamente, o había juicios contra la impunidad, o había diferentes procesos que se iban dando, y que están relacionados obviamente con lo que está sucediendo en América Latina, con el avance que hay desde las organizaciones sociales, desde diferentes espacios y de los espacios que se han ido ganando en ese sentido. Uno de los lugares donde eso casi no está sucediendo es justamente en Colombia. Es uno de los países donde las cifras y las situaciones y el contexto que se va dando continúa siendo bastante terrible para el tema de los derechos humanos. Sin embargo, el número de las ejecuciones extrajudiciales a civiles en manos de fuerzas de seguridad disminuyó en el año 2009, según el informe de Amnistía Internacional. No es que dejó de haber, estamos hablando de y que... Y no es que dejó de aumentar. Exactamente. Se desaceleró el aumento, digamos. Exactamente, lo mismo sucede con el número de desplazados. Sigue aumentando el número de desplazados. Sin embargo, se aumenta en un ritmo menor a lo que sucedía antes. Diferentes situaciones se dan en Colombia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la situación del DAS, el Departamento de Administrativo de Seguridad, que fue disuelto, pero que antes de ser disuelto, y sabemos que uno disuelve el nombre de lo que está en la puerta, se le cambia el nombre, pero las personas que lo integran siguen siendo básicamente las mismas, que lo que hizo fue espiar sistemáticamente durante años a integrantes de organizaciones sociales. Está probado que eso sucedió, fue un escándalo en Colombia, sin demasiada repercusión mayor que esa principalmente. Esta información que recababa el Servicio de Inteligencia colombiano era utilizado para realizar juicios contra representantes o activistas de organizaciones sociales, tanto de derechos humanos como de indígenas, como de partidos políticos. Tenemos además la parapolítica, hablando de derechos humanos y derechos democráticos. 80 miembros del Congreso colombiano tienen causas por vínculos con grupos paramilitares. Estamos hablando de que son los que tienen causa porque se ha podido demostrar de alguna manera. No quiere decir que solo estos 80 sean los que tienen relación con este tema. Y justamente con respecto al tema de los paramilitares, hubo, a partir del principio en el año 2003, a partir del proceso de paz y justicia, una situación en la cual el gobierno salió a decir que había desarmado a las autodefensas de Colombia. Los grupos paramilitares. Sin embargo, se ha podido registrar que estos grupos fueron descabezados en su momento, pero que están reorganizándose sin ningún tipo de problema. Es mucho más la información que tenemos sobre Colombia, pero preferimos conversar con nuestra invitada que ha llegado finalmente. El sarmiento te soltó. ¿Cómo estás, Milena? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Recordemos que estamos con Milena Páramo, que es integrante del colectivo feminista Proyecto Pasos de Colombia. Milena, en primer lugar, contanos próximos pasos, me aclara acá la productora. Es así, lo dije bien ahora, sí, ¿no? Sí, lo dijiste bien, Colectivo Feminista Proyecto Pasos. Bien. Contanos de qué se trata este colectivo para que sepan los oyentes cuál es tu actividad militante. Vale, pero primero una pregunta, ¿ese país del que hablaron es el mío? ¿No hay algún error ahí? No. Dale, bueno, yo soy activista feminista. El Colectivo Feminista Proyecto Pasos es una organización social como muchas que hay en Colombia. Hacemos trabajo en formación, en pedagogía, hacemos trabajo con comunidades campesinas, básicamente, de empoderamiento, de exigibilidad de derechos también, pero sobre todo como de construcción de un nuevo sujeto femenino, como consciente de su realidad y dispuesta a transformarla. ¿Y qué te trajo a la Argentina? Bueno, muchas cosas. Creo que la primera de todas es que es necesario, para poder ver bien la realidad del país, a veces tomar un poco de distancia, ¿no? Yo he trabajado durante muchos años con organizaciones de derechos humanos y a veces te enredas en las cifras y en los datos y en las realidades, que a veces es mejor tomar un poco de distancia y aire también, ¿no? Uh-huh. ¿De qué zona de Colombia sos vos? Bueno, yo soy del suroccidente, aunque he vivido mucho tiempo en Bogotá. El suroccidente Huila es más conocido por Cauca, que es el lugar en donde se gestan o se mueven más las luchas campesinas e indígenas del país. Uh-huh. Un lugar, una zona de emergencia de organización social muy, muy fuerte. ¿Sabes qué? Me llamaba la atención, seguramente vos lo recordás, Leo, que creo que habrán pasado alrededor de 5 o 6 personas colombianas, por latinoamericano, hablando de la situación en su país, y creo que la mayoría dijeron algo similar a lo que acaba de decir Milena. Necesité tomar distancia de mi país para poder verlo tal vez de manera más fría y con una mirada un poco más abarcativa estando aquí. ¿Por qué se da eso? Contanos un poquito más de dónde viene esa necesidad de alejarte un poco para ver mejor lo que sucede. Ah, bueno, vale. Primero decirte que no nos copiamos la frase, o sea, no sé de qué me hablan. Pero bueno, no, es como que llevas tanto tiempo en una realidad tan densa. Claro, seguramente los que han pasado por aquí también son militantes organizativos, seguro, ¿no? Uh-huh. Y estás en el día a día de la lucha y de organizar y de tratar de resistir y de tratar de mirar y construir presente y futuro. Y bueno, a veces te agotas y necesitas aire, necesitas también, bueno, creo que nos pasa algo a las colombianas, a los colombianos, y es que entre tanta maraña de realidades complejas todas, se cree uno que lo más grave y lo más importante sucede en Colombia, ¿no? Y dejas de ver la realidad latinoamericana, que claro, nosotras, la de nosotras es diversa, es distinta, pero pues hace parte de un complejo que tiene que ver con la región y posiblemente no la estamos viendo. Creo que hay mucha gente colombiana estudiando acá, justamente trabajando con otras organizaciones acá, tratando de mirar qué es lo que pasa aquí, qué no pasa allá o viceversa, ¿no? Qué es lo que nos deja de pasar a nosotros y que aquí en este lado del continente sí pasa. Uno de los derechos principales, quizás derechos humanos estamos hablando, tiene que ver justamente con el derecho a organizarse, el derecho a pelear por aquello que uno considera justo. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se da ese derecho a organizarse en Colombia? Bueno, ahorita que estabas leyendo el informe, dijiste algo que bueno, o yo me desactualicé o está malinterpretado, y es el tema del DAS, porque justamente es el Departamento Administrativo de Seguridad que está dirigido por la presidencia, directamente es el órgano que hace parte de la inteligencia de presidencia y que en estos últimos años, bueno, se ha encargado de protagonizar una serie de escándalos de espionaje, de chuzadas, llamamos allá, a la escucha telefónica ilegal, dirigida contra organizaciones sociales particularmente, pero también contra periodistas, contra incluso jueces y magistrados. La senadora Pía Córdoba está aquí también, en este país justo, y ella particularmente ha sido víctima de este seguimiento y de este señalamiento y demás. Con esto para decir que lo que se ha conocido desde acá, que he visto, es ese nivel de persecución que se tiene por ser dirigente o líder social. Pero las organizaciones sociales, más o menos, bueno, diría uno, las campesinas llevan siendo perseguidas desde los 70, y desde los 70 ha sido casi menguada, no desapareció, pero sí sufrió un golpe muy, muy fuerte y un debilitamiento enorme. El movimiento sindical, por ejemplo, justo el año pasado se estaba negociando como en nuestros países el tema del TLC con Estados Unidos, y una de las razones principales para que no se haya firmado, por lo menos eso se dijo, era la situación de violencia contra el movimiento sindical, que registra más o menos 3.000 muertos de una sola de las centrales sindicales en más o menos 10 años o 12 años, una cosa así. Movimiento sindical. Movimiento indígena. Nosotros en el país hay una variedad indígena en pueblos, son 84 pueblos en total, de los reconocidos jurídicamente, podrían haber alrededor de 90. Hay una de ellos, 64 más o menos, tienen lengua propia. Están instituidos con sus resguardos, sus cabildos, sus autoridades. Y el año pasado la Corte Constitucional de nuestro país dijo que 34 de ellas estaban en riesgo de extinción. Una de ellas, claro, por las razones propias del mercado y de la lógica del desarrollo y demás, pero también una de las causas principales es el conflicto armado del país. Es decir, las organizaciones sociales, todas, sindicales, indígenas, mujeres, porque bueno, de mujeres también les podría hablar, afrocolombianas del movimiento comunal han venido siendo menguadas por su accionar político, por su resistencia, por ir en contra del establecimiento, si se quiere, pero también se cae en la lógica del conflicto, y es que no hay distinción, ¿no? Una cosa es que vos apoyes la justicia y hables en nombre de la democracia y hables en nombre de la igualdad y hables en nombre de la solidaridad y demás, y otra cosa es ser, digamos, actor armado, ¿no? Y bueno, esa línea se cruza muy fácilmente en el país, y por eso ha sido difícil la movilización en Colombia. Al comienzo del programa manejamos datos como que se habla de que en los últimos 3 años, bajo un estado que se puede considerar terrorista con estos números, han desaparecido más de 38.000 personas. Estamos hablando de una catástrofe humanitaria, si estos datos son ciertos. Estamos hablando de un genocidio silencioso, así decíamos, y un poco lo que estás relatando vos también habla de una realidad coherente con esta idea. ¿Qué pasa a nivel internacional para vos? O sea, ¿por qué no se puede aprender en esta dimensión la situación colombiana? Porque de hecho la lucha por la difusión de la situación en tu país, en Colombia, tiene muchos años, y no fueron pocas, y realmente hay un trabajo por difundir esta realidad muy fuerte. Nosotros lo hemos vivido en 4 años de programa. ¿Qué lectura tenés vos respecto a esa realidad? Bueno, yo siento que las veces que he salido, la gente conoce de la realidad colombiana, digamos, no tan al detalle como cualquier nacional, seguro. Me pasa igual a mí con Argentina, apenas estoy conociéndola y demora uno su tiempo, ¿no? Pero ese trabajo de difusión de los derechos humanos, creo que, bueno, es mi opinión personal, ¿no? Como, bueno, por supuesto, como todo lo que he dicho, pero en los últimos años se ha ido haciendo más fuerte el trabajo de difusión de la situación de los derechos humanos, como antes no se había hecho. Es decir, si tú te das cuenta o si les cuento, no hay ninguna agencia de Naciones Unidas que no esté en Colombia. O sea, desde que trabaja el tema del desplazamiento, que trabaja el tema de migración, que trabaja el tema del hambre, que trabaja todo el equipo de Naciones Unidas está en Colombia, y enterándose de la realidad, incluso haciendo trabajo de campo como está permitido en el mandato que tiene Naciones Unidas en el país. Justo hoy había un evento de vicepresidencia y bueno, de todos estos personajes de la alta política, en donde se estaba reconociendo como un logro importante el que se hubiera dado mayor mandato a Naciones Unidas, porque estaba en riesgo una vez cambiado de gobierno. Todavía se dudaba si era posible que continuara el mandato sin restricciones. Bueno, Naciones Unidas ha hecho desde sus agencias la labor de difundir la situación de derechos humanos, ACNUR ha hecho lo propio, y las organizaciones que yo creo que aquí han pasado muchas, indígenas, campesinos, sindicales, y de alguna manera se ha movido un poco el tema, seguramente no en la magnitud que uno desde adentro esperaría, o sea, mayor solidaridad, mayor como cuestionamiento al gobierno, no solamente el que está ahorita, el que pasó, pero en últimas a la política de Estado, ¿no? Respecto a la organización social y en torno a un tema que es clave para nosotros, que está sobre la raíz del conflicto armado, y el tema de la tierra, ¿no? Entonces, se ha dicho mucho, y a veces es como danos el dato, danos las cifras, cuántos son, porque eso hace grave, pero el tema es negociación política del conflicto armado, el tema es redistribución de la tierra, el tema es redistribución de la riqueza, el tema es participación política y reconocimiento de actores sociales, y creo que en algunas de esas realidades tenemos, vínculo con países de Latinoamérica que nos acompañan y nos entienden en unos, pero en otros no. O sea, este tema del conflicto armado, creo que Latinoamérica, menos que Europa, pero nos dicen, bueno, pero ¿qué onda con ustedes, no? Como, ¿cuánto tiempo se van a gastar en este conflicto que no arreglan y demás? Pero bueno, ahí, como les digo, sobre la base está un tema de la tierra que no se ha resuelto, y que si no se resuelve, muy difícilmente se supera, ¿no? Se supera. Y un tema que tiene que ver con la tierra también es la pobreza. ¿Cómo es la situación actual? Nosotros teníamos números bastante alarmantes, lo que es la situación de la pobreza en Colombia. Bueno, Colombia es un país de 42 millones de habitantes. Cifras más o menos redondas del último censo que se hizo en el país. Somos el segundo o tercer país con el índice del Gini más alto. Quiere decir que los desequilibrios entre ricos y pobres son en nuestro país más altos que en casi todos los países. El tema de tenencia de la tierra también es grave, porque es un país básicamente latifundista, y eso hace que en manos de pocos esté mucha tierra, ¿no? Y en manos de pocos esté la tierra que queda. Entonces, el campesino en general es pobre, y bueno, para hablar de cifras de pobreza, las últimas que yo conocí de hace año y medio, estamos en 2009, era alrededor de 24% sobre la línea de marginalidad, y alrededor de 45% bajo línea de pobreza. Es decir, es mucho, somos muchos, ¿no? Somos demasiados. Y el tema del desplazamiento forzado, que también hay una pelea siempre de cifras, ¿no? El gobierno tiene unas, Naciones Unidas tiene otras, Amnistía tiene otras, las organizaciones sociales tenemos otras. Pero si es la que tiene el Estado, son más o menos 2 millones de desplazados. Si son las que tienen las organizaciones sociales, son alrededor de 4 millones de desplazados. Sean 2 o sean 4, son muchos desplazados, ¿no? Porque es un fenómeno que no para, ¿sí? Y el tema de, no solamente el tema del desplazamiento, sino el tema del despojo de la tierra. El despojo de la tierra está calculado más o menos en 6 millones de hectáreas de despojo. Lo que quiere decir que esos campesinos que alguna vez tuvieron un pedacito de tierra, una hectárea menos, ahora no tienen, y van a vivir a las ciudades a ser parte de lo que llamamos nosotros cinturones de pobreza. Es decir, lo que podrían haber sido pobres o estar en situación de pobreza en el campo, pero con tierra, y llegan a ser marginales a las ciudades porque no hay tierra, ni hay plata, ni hay trabajo, ni hay nada de eso, ¿no? Estamos conversando con Milena Páramo del colectivo feminista Proyecto Pasos de Colombia. Nos está relatando un poco cómo está observando ella la situación en su país. Comenzó diciendo, bueno, me tuve que alejar un poco para ver mejor. Está describiéndonos y de alguna manera reafirmando algunos datos que estuvimos manejando nosotros al comienzo del programa respecto a cuál es la situación de los derechos humanos en este país. Ya estamos muy cerquita de la tanda, a menos de un minuto. Te invitamos a compartir un pedacito más del programa luego de la misma. ¿Te parece, dale, Milena? Sí, dale, ¿puede ser? Dale, está bien. Si quieren comunicarse con nosotros, cualquier pregunta que estén interesados por ahí en compartir, nos pueden enviar al 15 6154 0359

Resistiendo en Honduras. Resistiendo en Honduras. Zapatistas en México. Sin tierra en Brasil. Cocaleras en Bolivia. Mujeres sosteniendo comedores en el conurbano. Mujeres latinoamericanas. Cinco minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos en Latido Americano y, bueno, como la presentación nos indicaba, estamos en la columna de Mujeres Latinoamericanas. En este caso, una columna va a ser compartida con nuestra invitada, con Milena. Así que, bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, compañeras. Hola, ¿cómo andas, Leo? ¿Cómo andan a todos? Qué bueno compartir con vos, Milena, esta columna, la verdad. Vale, muchas gracias. Una sorpresa. Bueno, las dejo y las escuchamos. Bueno, la verdad que nosotros queríamos primero agradecer a Latinoamericano por la oportunidad que nos dieron de compartir todo este año con ustedes. La verdad que estuvo re bueno y ojalá nos abran la puerta para el año que viene. No nos dejen. Nuestra idea es crecer, bueno, con estas columnas. Y lo que queríamos era justamente hacer un pequeño raconto de todo lo que vivimos, ¿no? Este año nosotros como mujeres conurbanas, como mujeres latinoamericanas, por eso qué lindo que esté acá Milena para compartir con nosotros. Y bueno, y contar un poco la experiencia en forma escueta de todo lo que pasó durante el año. Sí, quizás reflexionar que los audios que hemos elegido, que tienen que ver con audios que ya escuchamos en este programa, son audios que de alguna manera muestran cuáles son nuestras luchas, nuestro camino, nuestros objetivos, ¿no? Quizás escuchemos alguna de las cositas que trajimos y por ahí nos detenemos. Bueno, en algunas de estas luchas. Y que encima el primer audio justamente es de una compañera colombiana. Así que bueno, lo escuchamos. Me parece que nosotros empezamos por una necesidad que venía de la fuerza de hacer algo por reparar todo lo que habíamos vivido de siniestro durante determinada época institucional del país, que si bien, digamos, no estaban los encuentros, no eran una reflexión exclusivamente política, digamos, referida al tema, como género empezábamos a pensar en qué cosas había que cambiar también de adentro para afuera, para no repetir ciertas historias, ¿no? Porque no era que era una convocatoria así político, ni mucho menos político-partidaria. Pero de pronto esas cosas que mencionaban las chicas, ¿no? De empezar a pensar en la democracia desde el país, desde la casa hacia el país, en las pequeñas cosas, estos temas que traen ustedes, de cómo organizarse con los chicos para poder hacer otras cosas, porque hay temas que a nosotros se nos complican en la raíz cuadrada de la complicación. Y yo creo que las madres también influyeron mucho en nosotras, las madres Plaza de Mayo, ¿no? Esta cosa de la pérdida del hijo y poder salir a la lucha, ¿no? Bueno, también uno se lo planteaba en ese momento. Sobre todo como meta. Lo que trajimos con este audio tenía que ver con, bueno, el día de hoy, ¿no? Un día importante que es el Día por los Derechos Humanos. Y también para nosotras es importante retomar la lucha y la movilización y el encuentro de las madres. Entonces pensábamos, bueno, este Día de los Derechos Humanos en Argentina, sobre todo con estos 27 años de democracia, y una de las organizaciones que más adelante, que llevan adelante constantemente esta búsqueda, esta lucha por la democracia, por una sociedad más justa, son las madres. Para nosotras también un ejemplo en relación a la forma, ¿no? En que se organizaron, en que modificaron esta idea de estar en la casa, cerradas, con este rol tradicional de madres, solamente, no sé, protectoras, salir y romper con este esquema y salir a la calle y luchar por algo que, bueno, que se les había quitado, ¿no? Como hijos. Y también con lo que muchas nos identificamos, salir desde la casa hacia el país, como decía, ¿no?, la compañera. Quizá también les pase lo mismo a ustedes, Milena, cómo organizar la casa, los espacios, los hijos, nuestro trabajo, todas estas jornadas de las que después vamos a hablar también, con la militancia, ¿no? Sí, es verdad, sobre todo porque como hay tantas tareas por hacer en lo político y también en lo doméstico, a veces resulta recargado, pero pues justamente una de los propósitos nuestros es cómo hacer de los dos espacios compartidos, ¿no? Tanto el de la lucha como el de la reproducción humana y cultural, ¿no? Claro. Ahí la compañera en el audio hablaba de la forma de organización, ¿no? De la búsqueda de nueva forma de organización con estas madres que luchamos y salimos a la calle además de trabajar y criar a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, recordemos que el audio que estábamos escuchando primero tenía que ver con una de unas compañeras, una de las antiguas, las que primero comenzaron con los encuentros regionales acá en la provincia de Buenos Aires, que es Ana María Raffo, y que, bueno, fue uno de los audios que tuvimos, que utilizamos para justamente para el encuentro regional de mujeres. Y ahora sí, queríamos traer el audio de la compañera colombiana que pudimos entrevistar en el Encuentro Nacional de Mujeres a principios de octubre. ¿En dónde? Que fue en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, en Paraná. Se hizo el Encuentro Nacional número 23, ¿no, chicas? Sí. Y bueno, y fue una charla con mujeres de Latinoamérica y bueno, y la compañera lo que decía era justamente esto. Resolver por la vía política no armada, porque la guerra ya la tenemos, perdida todos y todas. Encontramos el caso de la compañera Piedad Córdoba, una senadora que tiene todas las fortalezas como ser humano, pero tiene las debilidades para ser discriminada y estigmatizada por ser negra, por ser mujer y por ser inteligente. Hay muchas personas, muchos hombres quisieran tener el valor, la gallardía, la constancia que tiene Piedad Córdoba Ruiz. Piedad Córdoba es una mujer que, entre otras cosas, es artífice de la lucha de las mujeres, entre otras a la organización a la cual yo pertenezco, que es la Alianza Colectiva por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y en mayo del 2006 conseguimos al fin que se despenalizara el aborto en tres circunstancias. Sin embargo, eso ha sido letra muerta porque los fundamentalistas, el Opus Dei, se han valido de que el problema de la vida al otro día de hacer el coito, ya hay alma humana, espiritual e inmortal, y no un problema de salud pública. Entonces, a nuestras jóvenes, a nuestras chicas, cuyos cuerpos la guerra los ha convertido en un botín, les atrae. Decía, nos pareció importante lo que decía esta compañera colombiana, porque también una de nuestras luchas más importantes es volver a encontrarnos con nuestros cuerpos, ¿no? Y nuestras capacidades de decidir, nuestras posibilidades y bueno, que nuestro cuerpo, esto que dijo al final, no sea más un botín de guerra, ¿no? No sea utilizado como un medio ni de pago ni de gozo para herir a otras personas, ni como medio de romper el honor de una familia, como ha pasado en algunos países. No sé. Si me permiten decir algo, claro, sobre Piedad Córdoba, sí. La compañera que nombró el audio que presentaron. Es una mujer que realmente a mí me conmueve mucho porque, como decía ella, es una política importante en nuestro país. Y se ha metido en todas las causas perdidas, en todos los temas difíciles. Se ha metido con el tema de la despenalización del aborto, se ha metido con el tema de la discriminación por razones de sexo, por razones de raza. Se ha acompañado la lucha de todas las diversidades sexuales, ha acompañado todos los temas de reconocimiento de derechos de las mujeres, ha acompañado, en el último tiempo, los temas relacionados con la paz. Y eso le ha traído un montón de problemas. Bueno, reconocido ella mundialmente que perdió su cargo como senadora, tiene más o menos 18 años de ¿cómo se llama eso? De castigo, de no poder hacer parte de ningún cargo público, porque el procurador, que es una figura del Ministerio Público de Colombia, determinó que así sea, un hombre que se que tiene todas las peleas con las diversidades sociales, con las negritudes, con bueno, es como el representante de la del conservadurismo más grande en el país. Y esta mujer no solamente se ha dado esas peleas durísimas y no solamente tiene ahorita este lastre tan horrible, ella ha sido perseguida políticamente, buena parte de la inteligencia del DAS ha estado dirigido a su accionar político, y en temas de negociación política le dejó al país más o menos 12 liberados secuestrados de las FARC, y ahora recientemente, hace dos días, leían en la prensa que nuevamente al parecer van a entregar 5 secuestrados más. Obviamente las comunicaciones van dirigidas a ellas porque logró ser un punto medio de diálogo entre una parte y otra. El país, para infortunio mío y de ella incluso, bueno, de la gente que acompañamos la lucha por los derechos, realmente no la acompañaría como uno necesitaría o uno esperaría que una mujer de este talante, de este porte, requiere. Pero bueno, todas nuestras solidaridades, nuestras gratitudes con la senadora Pía Córdoba. Y actualmente, me meto en esto, ¿no? Y actualmente, ¿qué está haciendo Piedad? ¿Está en Colombia? ¿Ella puede seguir trabajando, digamos, en la periferia de la política? Pues mira, supe, si no me enteré mal, que está aquí en la Argentina justo hoy. En sí, la, salió en el diario, sí. Dale. Sí. Y ella hace parte de un movimiento que se llama Colombianos y Colombianas por la Paz, que es el grupo que justamente gestiona la conversación política, que busca la negociación política del conflicto armado, que defiende, digamos, los principios del derecho internacional humanitario, y hace parte también de una red latinoamericana, digamos, que hace mayor contacto con países como Argentina, como Chile, para hablar sobre los temas de región, ¿no? Sí, básicamente ese es su lugar político ahora. Sí, a nosotras, yo pensaba, ¿no?, un poco tomando todas estas luchas que tenemos desde el feminismo, que a mí no me gusta decir luchas, ¿no?, como estas intenciones de cambio, de transformación, que tiene que ver también con, bueno, personalmente con la paz, ¿no?, con una búsqueda de equidad, de justicia y de paz para todos los seres y las seres humanos, ¿no? Y justamente la compañera, nosotros cortamos el audio porque era muy extenso y nos interesaba contar un poquito esto, pero justamente contaba lo difícil que está haciendo ahora. Para nosotras el derecho al aborto es una de nuestras banderas, nuestros grandes estandartes, y lo difícil que estaba habiendo poder abortar incluso en los casos de aborto no punible en Colombia, porque había mucha traba, como ella decía, como tener que demostrar que había sido violada o darle muchas vueltas que si es un feto o es un niño o etcétera. Sí, y no solamente eso, sino el tema de si el médico, o sea, si la mujer tiene, digamos, la ley le permite abortar en esos tres casos, entonces lo que dice justo el procurador este es, bueno, entonces démosle libertad de conciencia a los médicos de decir que no, porque pues ellos pertenecen, así sea, a una institución pública. Bueno, digamos, hay muchas taras como objeción de conciencia, se inventó ahora eso, y el tema de si las mujeres tienen o no capacidad para decidir, bueno, un montón de temas, ¿no? De si en efecto el daño hacia la mujer es tan grave, si no hay médicamente siempre algo por hacer para que no se hagan los abortos. Yo estuve en una movilización argentina en Buenos Aires hace como una semana o dos. ¿El día 30? Sí, un día que estaban haciendo como una marcha cerca del Congreso. El Congreso. Ahí estuve enterándome en qué iba el tema aquí, la discusión acá, y parece que también está difícil, ¿no? Está difícil, sí. Siempre con la consigna completa de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Parece que las mujeres no podemos decidir, pero los médicos sí pueden decidir sobre el cuerpo de las mujeres, ese derecho que tienen ellos que nosotras no, parece. Bueno, vamos al otro audio, el Debsi Campbell, ¿no? Lo escuchamos. Bueno, que en realidad tenemos un desafío mayor, y es hacer una revolución que parta de una revolución de nosotras mismas a una revolución más grande. Y esa revolución tiene que ver con tratar de buscar en dónde está la felicidad nuestra, qué es lo que nos genera más satisfacción, y cómo ir trabajando y caminando hacia esos lugares que nos significan satisfacción. Eso quiere decir que sintamos más el poder que tenemos por dentro, porque lo tenemos. O sea, si nos dicen que no lo tenemos, es una gran mentira. que le creamos más a la intuición, a esa cosa que pareciera que es un conocimiento ancestral que tenemos guardado en alguna parte, que muchas veces nos da pistas de cómo tenemos que actuar. Y que aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para crecer personalmente y para crear otras redes de mujeres y de gente que está dispuesta a construir una sociedad mejor en donde todos y todas podamos vivir con dignidad. ¿Se puede salir sola? Yo creo que no, digamos, yo creo que no es posible salir sola, que tenemos que aprender de las ancestras, de las que fueron capaces de crear redes, de crear luchas colectivas para salir adelante. Sola es muy difícil y además se siente mal una cuando considera que la lucha es solamente de una. Hay una lucha que tiene que ver con una misma y esa se puede hacer, se tiene que transitar sola, pero la que tiene que ver con la sociedad, con la familia en la que vivimos, con esa tenemos que contar con muchas más. Muy agradecida también de estar en este espacio compartiendo con todas ustedes. Ay, bueno, es que Epsil Campbell tiene una voz tan hermosa que... Nos colgamos escuchándola. Sí, a mí me gusta un montón esto que las revoluciones, ¿no? Las revoluciones que no se pueden hacer solas, que sí hay cosas que... Retomando un poco también lo que decía nuestra compañera Rafa, ¿no? Que de salir de adentro hacia afuera. Y otra vez desde lo personal a lo político, que sí. Lo personal es político. Por suerte no se puede hacer sola. Nosotros como mujeres conurbanas lo vivimos siempre, este tema de... lo que se llama la sororidad entre nosotras, ¿no? Y el compañerismo, la solidaridad. Y bueno, y que el mensaje principal a las mujeres es esto: no estás sola. Sí, las tejer redes, ¿no? Como nosotras encontramos también tanto en Conurbanas como en esta pequeña columna, un huequito para ir tejiendo redes con otras organizaciones y entre nosotras también, ¿no? En la búsqueda de cómo se están organizando las mujeres en Latinoamérica, cómo están viviendo estas luchas por el derecho al aborto, por el derecho al salario igualitario, por el derecho a salir de casa y no ser solamente una trabajadora dentro del hogar, por el derecho a decidir qué es lo que quiero hacer con mi tiempo libre, uh-huh. Por el derecho a criar los hijos entre varones y mujeres. O sea, que hemos encontrado como paridades, ¿no?, con las compañeras. Sí, yo creo que sí, también me tocó mucho ese mensaje. Sin embargo, pensaba mientras lo decía que, claro, es una verdad a voces, a gritos, pero también es una realidad difícil de construir. Claro, tenemos luchas conjuntas o intereses comunes, pero a veces qué difícil se hace construir, ¿no?, políticamente con las mujeres por esa tradición o por esa manera que nos enseñaron a que nos debíamos tratar las mujeres, ¿no? Creo que la forma de aprender o a desaprender más bien eso y a querernos y a construir colectivamente también hace parte de una de las... de los mayores aprendizajes que tienen los procesos de mujeres, de feministas, y en eso estamos muchas en muchos países, ¿no? Está bien eso. Decía también de creer en la intuición, ¿no? En esa percepción en la que deberíamos confiar un poco más a veces. Y habló también de las luchas internas, las que vivimos hacia adentro de nuestro cuerpo y nuestra mente, y las externas, bueno, esta es la que compartimos con los demás. Todas son parte y hacen a la persona, ¿no? El crecimiento, ese tipo de crecimiento. Sí, yo no quiero adelantarme, pero el próximo audio justamente habla de esto que vos decías, Milena, de como de la amistad entre mujeres también, ¿no? Como retomar esta amistad entre mujeres que nos han quitado, porque hemos llegado hasta como a pelearnos entre nosotras mismas y a desconfiar muchas veces. Y también me llevó a pensar esto que decías vos, en cuál es la forma en que nosotras queremos construir. Porque a veces también en la construcción... caemos en la copia, ¿no? De claro, la lógica de poder que aprendimos, de competencia, de sobreponerse unos sobre otro, claro. Y de no creer en nuestra intuición, justamente. Nos enseñaron específicamente eso, no creer en nuestra intuición. Entonces, ahora vamos al último audio. Bueno, un audio que a mí particularmente me encanta. Se llama Milexa Merchan y pertenece al grupo Mujeres por la Vida y es de Venezuela. Lo escuchamos. Muy agradecida también de estar en este espacio compartiendo con todas ustedes, encontrándome en cada una de las Argentinas y de todos los países de Latinoamérica que nos encontramos aquí con una misma causa. Bueno, yo soy del grupo Mujeres por la Vida de Barquisimeto, Venezuela, y les quiero decir pues que nosotros como grupo, nosotras promovemos la amistad entre mujeres, que ha sido tan satanizada por la sociedad y que ha sido tan satanizada sobre todo por las iglesias, sobre todo por la religión. Entonces, ante esa satanización que se ha vuelto normal y que la hemos visto como normal porque se han encargado de normalizarla, nosotras combatimos con eso, con una teología feminista de la liberación, porque no podemos seguirnos calando que nos digan que somos cabeza del hombre y no podemos seguirnos calando las culpas que nos impone la iglesia. También tratamos, tenemos grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia física, de violencia psicológica y de violencia simbólica, que se ha vuelto todo un sistema, la violencia simbólica, que se ve como tan normal que la sufrimos sin darnos cuenta. Develar esa violencia para nosotras es importante en esos grupos de apoyo. Hemos profundizado y seguimos profundizando sobre el sistema patriarcal. Pensamos que así como se ha develado el sistema capitalista y como estamos cada vez más develando el sistema capitalista, tenemos que develar también el sistema patriarcal. Sentir que develamos el sistema patriarcal desde nuestra identidad, desde que nos reconocemos mujeres, que estamos jodidas pues por el sistema patriarcal, que los hombres también están jodidos, pero que nosotras estamos siendo oprimidas entre los oprimidos, que estamos siendo jodidas entre los jodidos. Entonces, reconocer eso es bien importante para develar ese sistema patriarcal. En esa discusión y en esa profundización del sistema patriarcal, pensamos, analizamos y profundizamos también sobre las múltiples jornadas. Tenemos una jornada en nuestro trabajo, tenemos una jornada en nuestras casas, una segunda jornada, una tercera jornada, el cuidado de los hijos y las hijas, los que tenemos. Tenemos una cuarta jornada que ahora, en nombre, por ejemplo, nosotras en Venezuela, contamos con un presidente que se declaró feminista. Sin embargo, el declararse feminista, puso sobre nuestros hombros sostener la revolución, que es una carga fuerte, y eso se nos ha convertido en una cuarta jornada. Entonces tenemos también la discusión que pensamos que una quinta jornada es la jornada sexual. No puede ser, compañeras, que nosotras después de hacer cuatro jornadas lleguemos a la casa a cumplir con una jornada sexual. No podemos seguirlo permitiendo. Entonces hacemos la revolución desde nuestras casas y hacemos la revolución en la cama. No podemos seguir permitiendo fingir orgasmo, no. Entonces ya, o sea, ya no más. Entonces, decimos que entonces tenemos derecho, o sea, la soberanía de nuestros cuerpos a decidir no solo tener o no tener los hijos e hijas, sino a un aborto legal, seguro y gratuito. También tenemos derecho. También tenemos derecho a decidir cuándo compartirnos y con quién compartirnos. Y tenemos derecho a la exigencia de un orgasmo placentero. Esa es la soberanía de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. Bueno, la compañera empezó hablando del sistema patriarcal y de la construcción de la identidad femenina desde lo femenino, porque tantos siglos de hombres mandones diciendo cómo tenemos que ser las mujeres es lo que queremos desnaturalizar. A mí, yo pensaba en esto, pensaba el 8 de hace poco, hace dos días, nosotros tuvimos un feriado acá en Argentina. Y fue un feriado que disfrutamos todas, sí, las personas felices, de descansar un miércoles a la semana. Pero digo, fue por el día de la Inmaculada Concepción, de la Virgen, etcétera. Y esto que decía Milexa también, ¿no? Cómo la iglesia se está metiendo todo el tiempo y la religión se está metiendo todo el tiempo. No solamente en nuestros cuerpos, en nuestro placer, en nuestra manera de vivir nuestra sexualidad, sino también en nuestro estado, que debería ser un estado completamente laico, ¿no? Ya me estoy yendo por las ramas, pero... Pero bueno, este audio resumía un poco todo lo que queríamos expresar. Fue muy clara Milexa y por eso la admiramos. Bueno, agradecemos a las compañeras de Conurbanas, muy agradecidos nosotros por esta columna que ha sido durante este año. Nos veremos el año que viene. Uy,

Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Ya pasaron 34 minutos de las 9 de la noche. Como les decíamos, están sucediendo varios hechos de violencia, varios ataques a las personas que están ahí en Villa Soldati, en La Toma. Estamos en comunicación telefónica con Carla. Ella es del MTD Tierra y Libertad de la Villa 20. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Sí, mira, estamos acá pidiendo solidaridad y que se repudie. Están matando a las... mandaron acá la patota, se dice que es la patota de huracán, con la movilización que vino del barrio San Mor. En este momento estamos todos desesperados porque están sacando gente herida, las ambulancias no quieren entrar al Parque Indoamericano y esta situación está desbordando por todos lados. Nos están matando como perros. Carla, se está diciendo que en realidad no es que no pueden entrar, sino que nos las están dejando entrar la misma gente que entró con armas hacia el predio. ¿Ustedes pueden confirmar esto también? Mira, nosotros estamos acá donde están todos los medios, en el Parque Indoamericano, sobre la calle Escalada, y donde están todos los medios, las ambulancias llegan hasta acá. Pero tienen que traer los cuerpos de las personas que están heridas en alzas, porque acá es tierra de nadie. Y encima pasa la policía metropolitana y esta zona está liberada. Y la metropolitana pasa provocando, sin hacer nada. Nadie hace nada y los de la patota... que entraron con la gente de Zamorella, golpearon a varias personas. La ambulancia ya se llevó a uno y ahora estamos esperando que aparezca otra ambulancia porque no quieren entrar a la zona las ambulancias. ¿Cuál es la situación en este momento de la gente y cómo se puede colaborar? Lo que nosotros queremos es que la población tome conciencia, repudie estos hechos. Lo que hay de fondo es falta de política pública de vivienda, de años. No puede ser que estén utilizando a la patota. Escucha, acá están tirando. Estamos acá en la entrada de Escalada y escuchamos los tiros. Está aterrorizada. ¿Cómo comenzó todo esto, Carla? La toma. ¿Cómo comenzó los hechos del día de hoy? ¿Cómo fue que comenzó la agresión? Mira, una cosa te digo. La zona de Zamoré se decía que estaban convocando los vecinos de Zamoré para repudiar la toma del Parque Indoamericano, una movilización, y lo que sabemos desde temprano es que lo primero que llegaron fueron patotas contratadas, yo creo que son funcionales al macrismo, y entró la patota a sangre y fuego, arrinconada a la gente, aterrorizada, saliendo como pudo, pero en ese salir como pudo, estamos viendo que hay gente que está muy lastimada. ¿Confirmaste? Y te digo, sí. La patota tuvo zona liberada, acá no... O sea, no hay presencia ni del Estado, ni de la ciudad, ni de nación, de ningún lado. Y las ambulancias, te digo, no quieren entrar. ¿Cuál es la reacción de los vecinos en este momento? ¿Están principalmente atendiendo a los heridos? ¿Están buscando gente? Decían que estaba desaparecida. Sí, sabemos que hay personas desaparecidas, hay mucha desesperación. Estamos tratando de garantizar que las ambulancias lleguen. Los que se animan entran al parque para ver si pueden encontrar a los que están desaparecidos, pero ya llegó la noche y con la noche y la oscuridad la cosa se empeora, digamos. Y todavía se escuchan tiros adentro del parque. Así que imagínate que entrar en esa situación para buscar a las personas desaparecidas también es toda una cuestión, ¿no? ¿Qué pasó con las familias que estaban ahí justamente en la toma? Había muchas familias, muchos chicos. ¿Qué pasó con todos ellos? La mayoría son familias, mujeres con muchos niños. Es una toma donde hay prioritariamente mujeres y criaturas pequeñas, y comunidad boliviana, comunidad paraguaya, argentinos, hermanados en la pobreza, pero que ahora han generado este clima de mierda y han hecho que se enfrenten, que venga esta patota o que la gente del barrio Zamoré, que ahora está viviendo en plan de vivienda o un poco mejor, se cree con derecho a venir así, de esta manera, digamos. Se hablaba de que también se habían quemado carpas, que estaban utilizando cualquier método para poder intimidar a los vecinos que se habían puesto ahí en estos terrenos para echarlos. Mira, nosotros denunciamos el accionar de las patotas y el hecho de que la policía liberó la zona. Ajá. Y te digo, y es patota pesada, sí, y armada. Y gente indefensa, mujeres y niños. Hubo un grupo de organizaciones que estaban convocando una conferencia de prensa y una movilización. ¿Vos sabés si se están trasladando ellos también para allí, para los terrenos? Sí, por lo que sabíamos hoy, había una conferencia de prensa que va a estar Nora Cortiñas, el Premio Nobel de la Paz, también repudiando todos estos hechos. Sabíamos que a las 7 venía esta marcha de Zamoré, temíamos lo peor y es lo que estamos viviendo ahora. Y las organizaciones estamos tratando de convocarnos para estar presentes. Y pedimos a la población que se solidarice, que tome conciencia, que es una cuestión de pobreza, de desigualdad, y que el gobierno de Macri nos está asesinando de la peor manera. Y le pedimos a Nación que de alguna manera intervenga para parar esta masacre. ¿Cómo te parece a vos que estás allí, que podés hablar con la gente, que es la mejor manera que Nación puede parar esta masacre? Mira, nosotros pensamos que recursos para planes de vivienda o para encontrar soluciones hay. No es falta de recursos, falta de iniciativa política. Queremos que renuncie Macri. Están matando a la gente como si fueran, ya te digo, perros, animales, nos están encerrando. Yo creo que recursos hay. Seguramente si se convoca a las organizaciones y se establece algún tipo de diálogo, juntos encontraríamos la solución. Pero acá lo que hay es una ausencia total de iniciativas desde el Estado y desde el gobierno de ciudad. Y estamos pidiendo la intervención en este conflicto, porque de esta manera no podemos seguir. Te digo, la zona es zona liberada. La metropolitana pasa y no ve nada. Es más, provocando. La patota acciona entre medio de la metropolitana. Eso es no se puede sostener, es una aberración. Carla, por último te pido, si llegás a tener esta información, ¿sabés la cantidad de heridos, la cantidad de gente herida? ¿Tenés alguna idea del número? Mira, acá están diciendo que hay 4 personas en muy mal estado. Recién la ambulancia retiró a una persona, ahora estaban buscando a otra y hay personas desaparecidas, así que no te puedo especificar un número. Por lo menos 4 personas es lo que están diciendo que están heridas. Bueno, Carla, desde ya nuestra solidaridad desde acá y por supuesto los micrófonos de la radio para lo que necesiten, nos estaremos comunicando con ustedes en cuanto sepamos que una situación de estas características puede volver a repetirse, ¿sí? Está bien, gracias, hasta luego. Chao, gracias, hasta luego, Carla. Bueno, acabamos de hablar con Carla del MTD Tierra y Libertad, que se encuentra en Villa 20. Sabrán comprender los oyentes el grado de desconcierto, de indignación, de bronca que generan este tipo de actitudes. Solo me parece que queda repasar las cosas más claras que ha dejado Carla. Estamos hablando de una zona liberada, estamos hablando de una patota que actúa con la connivencia de la Policía Metropolitana y por ausencia con la connivencia de la Policía Federal, así como actuó el asesino de Mariano Ferreira también. Estamos hablando de un grupo de vecinos que, casi de manera coordinada, en el momento en el cual se corta la transmisión en vivo por televisión, que se pasa a la cadena nacional, ingresan al predio indoamericano, empiezan a quemar las carpas, a balear a las personas que están ahí buscando un pedazo de tierra para vivir, y nos encontramos con una situación de una persona confirmada por el SAME muerta, varios heridos y desaparecidos. Realmente un escenario bastante complejo y que genera muchísima bronca. Sí, me parece que también es importante poder entender que estas cuestiones no se dan porque sí, no es que de repente afloran estos sentimientos o estas situaciones. Esto tiene que ver con la falta de una política concreta en cuanto a viviendas. Recordemos, Macri ejecutó solo el 30% de su presupuesto para viviendas. El dinero está, esto que decía Carla, la plata está, los recursos están, no se utilizaron, no se utilizó el dinero que estaba por presupuesto para viviendas para la gente. Y tiene que ver también con la respuesta que se da desde la política. La respuesta que se da desde la política es los integrantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente, saliendo a hablar de problemas inmigratorios, el problema de los paraguayos y los bolivianos en la Argentina, como si el problema fueran justamente las víctimas de la situación fueran los causantes del problema, una inversión que se da constantemente cuando se habla de problemas que tienen que ver con la pobreza, que es endilgarle a los pobres el problema que ellos mismos tienen. Y también el accionar de patotas, se está hablando del accionar de patotas, lo que vos decías, no es inocente que en el momento en que los canales de televisión no pueden transmitir lo que está pasando en Villa Soldati sea el momento elegido para ingresar. Eso no es un grupo de vecinos que se juntan y lo idean, es una estrategia, vamos a decirlo así, una estrategia militar, porque lo es, de hecho, para ingresar al predio y generar una situación justamente de indefensión. La única defensa que tienen los vecinos de que tomaron esos terrenos en Villa Soldati en estos momentos son los medios de comunicación, la policía, ¿cómo es? La de la Ciudad de Buenos Aires. La Metropolitana. La Metropolitana, gracias. Y la Policía Federal, hasta ahora lo único que han hecho respecto a esta situación es lo que hicieron el martes pasado cuando fueron a reprimir a la gente. Después, absolutamente nada. La responsabilidad del discurso de Mauricio Macri respecto a esto, ¿no? Porque crea las condiciones de posibilidad para que se vaya fomentando este discurso xenófobo que, claro está, cuando al inmigrante se le saca la característica de persona, porque esto hacen discursos como el de Mauricio Macri, se convierte, está más cerca de la animalidad que de la persona, está más cerca, más lejos del ser humano. Y así se permite también que estos discursos xenófobos se embalen tanto como se embalan y que lleguen a situaciones de estas características. Utilizando también el brazo armado parapolicial que siempre tuvo la política, que fueron los Barra Brava, que no lo descubrimos con Mariano Ferreira. En tal caso, es un ejemplo más que puso en evidencia de qué manera la política utiliza a los Barra Brava como su brazo armado parapolicial. Y está sucediendo exactamente lo mismo en este momento en Villa Soldati. Una manifestación, un grupo de vecinos que le da cierto aval popular a una actividad ilícita, una actividad paramilitar, parapolicial, de grupos armados que responden a punteros políticos y que responden seguramente también a movimientos que se hacen en función de intereses que van más allá de la toma en sí mismo. Lo cierto es que estamos hablando de un grupo de personas que no tenía un lugar para vivir, que se asentó en una tierra abandonada, que la empezó a lotear y luego de la intervención y de la represión de la Policía Federal y Metropolitana que dejó 3 muertos, se empieza a fomentar todo un discurso xenófobo en contra de los bolivianos, en contra de los ciudadanos paraguayos que se encuentran en este lugar, que continúa con una represión parapolicial fuerte como la que hubo en el día de hoy, como la que hubo en el día de ayer, que sigue dejando como saldo varios muertos y un Estado por acción o por omisión responsable de lo que está sucediendo. Sí, la inacción, creo que es la inacción principalmente, que es una decisión política también del gobierno nacional. Me parece que es un buen momento para poder pensar qué significa esto de los derechos humanos. Estamos hablando 10 de diciembre, un programa donde intentamos hablar sobre los derechos humanos y vemos cómo se violan esos derechos sistemáticamente en varios lugares de América Latina. Y estamos viendo cómo en estos momentos, ahora, en Villa Soldati y en muchos otros lugares del país, que quizás no estamos pudiendo mostrar nosotros desde acá, se están violando sistemáticamente los derechos humanos de la gente. Estábamos escuchando a Pedro Aznar y David Lebón haciendo un tema bastante, para el momento, Mano Dura, se llamaba el tema que estábamos escuchando. También estábamos escuchando a, por la televisión, a Mauricio Macri, diciendo... Me sumo al pedido de su renuncia que hizo Carla, sí, el integrante del MT de Tierra y Libertad que está allá en la Villa 20. Definitivamente me parece que cada vez es más necesario que algo suceda, porque salir a decir, como salió a decir recién, que eran vecinos que estaban defendiendo el espacio público frente a gente que estaba ocupando el espacio público, o sea, decir que un grupo de gente que a punta de pistola, a tiros y asesinando gente está defendiendo el espacio público, no sé, el concepto, y decir que esto sucede por ausencia del Estado, cuando el principal responsable del Estado donde está sucediendo eso es él mismo, me parece que es autoincriminarse. No, incluso hablar de que el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia cuando todos los que medianamente siguen la política saben la connivencia que tiene Mauricio Macri con la barra brava de Boca, la que tuvo en su momento cuando se produjeron los incidentes al frente de la legislatura porteña, el fomento y la connivencia con el poder económico que tiene esta barra controlando los estacionamientos de los alrededores de la cancha de Boca, es como que genera mucha indignación. Yo no lo pondría porque me parece que sería demagógico hacerlo en el mismo nivel. Pero realmente el gobierno nacional pensar que sin reformar la policía federal, sin reformar la policía bonaerense, sin meter mano efectivamente sobre una fuerza policial realmente comprometida con la democracia, si esto efectivamente puede existir, va a ser difícil que al menos algunos le creamos efectivamente su decisión de no reprimir la protesta social. Porque no se reprime, pero se dejan zonas liberadas. Por lo tanto, reprimen otros. Y la convivencia y la relación que siempre tuvo la policía con punteros políticos, narcotraficantes y barras bravas es lo que le ha dado al Partido Justicialista el poder en la provincia de Buenos Aires y que también lo ha sustentado en ciertos barrios de la capital federal. Por lo tanto, hablemos con las cartas sobre la mesa y efectivamente digamos lo que tenemos que decir y no cada uno mirando las elecciones del año que viene y tratando de cuidar las formas. La situación lo que está sucediendo es muy grave, seguramente va a haber incluso, esperemos, porque seguramente lo va a haber, una posición firme por parte del gobierno de Bolivia, ya la tuvo en torno a lo que sucedió, a lo que dijo Mauricio Macri en el día de ayer, y seguramente esto, si no se toman alguna medida más de fondo, que tiene que ver justamente con llamar a una mesa política, hablar sobre la situación de vivienda, que es el problema de fondo. Carla, cuando le dijimos qué es lo que hay que hacer, en ningún momento habló de la presencia de la policía, en ningún momento habló de represión, ni siquiera de contención de aquellos que ella vivió, cómo lo fueron a reprimir, sino que habló de vivienda, la situación de la vivienda. Es el problema de fondo por lo cual se lleva a estas personas a ocupar un predio que lo vimos todos, no hay nada, es tierra. Y la tierra es para el que la trabaja, la querían trabajar, estar ahí y con absoluto derecho y legitimidad desde mi punto de vista. Me parece que es también importante que todos nosotros tengamos en cuenta una tarea que sí podemos hacer y que tiene que ver con esta lucha por el sentido común de la que hablábamos al principio. Se está intentando instalar y se está logrando en algunos sectores este discurso xenófobo, donde el problema lo tenemos porque hay bolivianos y paraguayos. Y el problema es ese, poder tener las herramientas para poder dar esa discusión. Me parece que es uno de los elementos principales, poder dar esa discusión en todos los espacios donde sea posible. Cada uno de nosotros, desde el lugar en el que podamos, desde los medios de comunicación, pero también desde nuestras relaciones personales y directas, donde se pueda ver que no todos pensamos eso. Porque todos pensamos eso es lo que lleva a un montón de vecinos a actuar como actuaron, siguiendo a un grupo de gente que no está actuando por lo que piensa, sino por el dinero que le pusieron. ¿Sí? En este ataque hay gente organizada, paga, barra bravas, pero también hay vecinos de los barrios de alrededor que están participando porque están siendo legitimados, porque todo el mundo piensa lo mismo. Pero si somos capaces de destruir ese discurso del sentido común de que todos pensamos eso, podemos también actuar distinto. Sí, recordemos que los que están deteniendo las ambulancias para que se atiendan los heridos son estos mismos vecinos. ¿Sí? Son estos los que agredieron a los que se encuentran en el predio indoamericano y ahora están evitando que las propias ambulancias atiendan a los heridos. Bueno, estamos llegando al final de Latinoamericano, estamos muy pronto a que comience Aguafuertes. Queremos comentarte que pasamos para la próxima semana hablar con Mareno Zarosky, que fue el traductor del libro Comunicación y Lucha de Clases, el primer volumen que tiene como autor a Armand Matelar, uno de los grandes teóricos de la comunicación. Era un tema que queríamos dejar pasar en este programa, pero por supuesto la realidad se nos metió por el medio y está bien que así suceda. También queríamos seguir hablando con Milena sobre la situación en Colombia. No faltará oportunidad para volver a hacerlo con ella, pero bueno, nos pareció que teníamos que darle difusión a lo que estaba pasando en Villa Soldati. Una compañera de la radio nos llamó porque desde allí estaban pidiendo difusión de lo que estaba sucediendo, de lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Esto es Latinoamericano, donde analizamos generalmente lo que sucede en América Latina. Ya hemos hablado sobre las responsabilidades que existen de las clases dirigentes de Argentina y Brasil sobre la situación de Paraguay y Bolivia. No nos podemos hacer los desentendidos con estas situaciones, y me parece que no nos podemos hacer desentendidos con lo que estaba pasando, así que bueno, quedará para la semana que viene. Nos llamó por teléfono Estela Coronel, que nos estuvo comentando sobre el programa y sobre la situación de lo que estaba sucediendo en Soldati. Bueno, hicimos Latinoamericano, quien te habla, Martín Raffo, Leonardo Merlin en la conducción, Daniela Devoto, que hoy no pudo formar parte de este equipo, María del Cielo Posada en la producción periodística, Cecilia D'Amico y Javier Granillo en la producción musical, Oscar Urquiza en la producción, en la operación técnica, Fernando Gómez, Juan Ruedi, bueno, un montón de gente. Un montón más. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 14. Recordemos, el próximo viernes, último programa del año de Latinoamericano. Esperemos tenerlos del otro lado como nos pasa todos los viernes de 19 a 22. Y nos vamos a ir escuchando nuevamente a Calle 13, a pedido de nuestra productora, El Baile de los Pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda, cachonda, cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cachonda, cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita.